Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a El Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más en Estudio Lambda 1 en A Coruña, os habla Víctor Fernández y esta noche va a ser un poco diferente porque habrá tertulia. Hablaremos de nuestras primeras impresiones, de nuestro preanálisis de The Witcher 3. En la segunda parte del programa vuelve el retroanálisis, pero también vamos a innovar. ¿Cómo? Os lo decimos en unos minutos. Pero antes de que dé comienzo el programa, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, como decía Víctor, acaba de decir justo, así un programa de innovaciones brutales, el Complejo Lambda de hoy. Hay que decir que... Bueno, por cierto, votar en la encuesta, que también es otra innovación. Es la primera vez que hacemos un preanálisis de un juego. Sí. Novedad importante. Pero Oscar, yo creo que es una cosa que si hoy le gusta a la gente y tal, podemos tal vez hacerlo se puede más hacer veces. En juegos que sean de este tipo, ¿no? Que juegos se requieran, contentos. Pues, más de 60 horas de juego para poder exprimir un título, ¿no? Nada, yo creo que no se lo merece Witcher 3, pero bueno, ahí está. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy, como siempre, os traigo la actualidad. Esta semana hemos tenido ciertos anuncios de relativa relevancia. Y bueno, estoy muy contento con el programa de hoy porque es innovación doble. Muy pronto os revelaremos esa segunda innovación que a mí personalmente me entusiasma. Y nada, espero que disfrutéis del programa de hoy porque venimos con muchas ganas. Y hablador, como siempre, tenemos al señor Gaspar. Muy buenas noches. Hi. Y en sonido, señor David. Ah, pues sí, un programa interesante y es más, yo creo que entre los tres, los que estamos jugando The Witcher, ya hemos echado un porrón de horas, así que prácticamente podemos hablar con total libertad del juego y de forma casi como análisis, ¿no? Pero falta ese puntillo de acabarlo y de ver si la historia de Geralt está a la altura. Yo creo que sí, que lo estará en un futuro próximo. Pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Pues sí, la semana pasada teníamos especial Sega Saturn y os preguntábamos cuál era vuestro juego favorito de esta consola. Y bueno, teníamos varios juegos, Panzer Dragoon Saga, Knights, Sega Rally, Radiant Silvergun, Virtua Fighter 2, Burning Rangers, Luego teníamos un apartado para otro que no estuviera en la lista. Y por último, Sonic Jam Odor. Y solo han votado a tres juegos, a tres opciones. Y en tercer lugar, con un 17% de los votos, tenemos otro. Y bueno, solo lo ha votado una persona, así que tampoco es demasiado significativo. En segundo lugar, tenemos Virtua Fighter 2 con un 33% de los votos. Virtua Fighter, un gran juego, sin duda. Y el claro ganador de la noche, y esto es un troleo increíble, porque es Sonic Jam, Odor. Madre mía. La gente considera que Sonic Jam es el mejor juego de Sega Saturn. Pues la gente ha hablado. El mejor juego de Sega Saturn, Sonic Jam, amigos. Sí. Infancias destruidas. Y vamos con la encuesta de esta semana, Jorge. Pues sí, esta semana, como vamos a hacer este preanálisis de The Witcher, os preguntamos si creéis que The Witcher 3 es el mejor juego de la historia. Tenemos cuatro respuestas. La primera es sí. Sí, sí. Sí, por supuesto. Y Odor, entre paréntesis, sí. Votad a lo que queráis. Tenéis gran variedad de respuestas, así que pensadlo bien. Pensad qué vais a elegir. Y el próximo día leeremos vuestra respuesta. Está complicado. Y además, pensadlo bien, porque cada sí es un matiz de sí, ¿eh? Claro. Cuidado. Exacto. Hay unos sí que son más y otros que son menos. Exactamente. Bueno, pues encuestas por un lado y más anuncios. Más anuncios porque ya sabéis que estamos con un concurso de Nix. Concurso de Nix que podéis participar de manera muy sencilla entrando en nuestro chat en directo en Complejo Anda todo junto en RC Hispano. Tenéis el enlace en complejoanda.com, una pestaña de chat. Y poniéndoos un Nix durante el programa que nos resulte descojonante. El ganador de cada una de las jornadas se clasifica directamente para la gran final del concurso de Nix que tendrá lugar a finales de temporada. Ya estamos cerca, ojito, ya estamos cerca y anunciaremos el día en breve. Y bueno, tal vez debáis aprovechar para participar porque quedan pocos programas para poder hacerlo. Así que os invitamos a que hoy os pongáis un Nix que tenga que ver con The Witcher. Jorge. Bueno, antes creo que es mejor comunicar lo que queda por comentar de la última sección del programa. Que lo comente Oscar, sí, eso. Bueno, hoy vamos a meter una innovación grandiosa en el retroanálisis. Nunca se ha hecho en la historia de Complejo de Anda. No, nunca se ha hecho en la historia. Nadie ha hecho esto que vamos a hacer nosotros ahora. ¿Y qué sabéis? Y no escucháis a nadie más. No, yo lo sé todo porque he escuchado todos los podcasts de la historia del universo. Y yo os digo que no se ha hecho nunca esto. Jamás. Señor Oscar, ¿cómo vamos a proceder hoy con el retroanálisis? Pues bien sencillo. Le vamos a dejar la voz y el voto al pueblo, populacho. Ya sabéis, chicos, post del programa en nuestro foro, ponéis qué juego queréis que analicemos en directo y escogeremos el que más nos guste a todos y lo haremos, pues eso, entre todos. Tenéis digamos que hasta el... Yo creo que hasta las 11:30. Sí, más o menos, sí. Así tenemos un poco de margen para ir pensando lo que vamos a decir. Y bueno, pues... un retro pensado en directo, no está mal. Bueno, sobra decir que como escogemos nosotros el retro que queramos de todos los que pongáis, si ponéis chorradas muy absurdas, pues lo más probable es que pasemos de no, ella. No, pero a ver, hay chorradas absurdas que, siempre que sean videojuegos, of course. Que pueden ser muy interesantes de debatir. Yo veo por el chat ya el ET de Atari 2600. Ah, bueno, yo ese... Ese sería un juego para debatir. Yo ese le hice horas de juego, ¿eh? Sí, bueno, yo eso solo lo vi en fotos de internet, pero bueno. Pues yo lo tengo, tío. Y lo jugué bastante. Lo recuperaste del desierto de Nevada, ¿no? Sí, sí. Digamos que es una de esas herencias que recibes. Y es que no siempre es grata. La herencia recibida. Sí. Bueno, recalcar. Los juegos que queráis que analicemos, el retro que queráis que analicemos, en el foro. Lo posteáis en el foro. complejolanda.foroes.net. Señor Jorge, lo que resta, lo que tenías que comentar. Pues sí, amigos, porque nos han escrito un mensaje, una carta por Facebook. Un, un oyente que se llama Javi Hurtado y nos dice lo siguiente. Hola, buenas, soy Javi, os escribo desde Madrid. Os escribí hace un par de semanas al correo, pero no leísteis mi mensaje. Espero que esta vez sí lo hagáis. Y bueno, y pone un emoticono, que no lo puedo traducir ahora mismo. Os pido que me hagáis una valoración sobre un juego que salió hace unos meses y que le tengo muchas ganas, pero no he oído nunca nada de él en el programa. Se trata de Dying Light. Nos pregunta qué nos parece este juego. Y también nos comenta una cosa, para finalizar su mensaje, y es que aprovechar la ocasión, y dice textualmente, para pediros un programa especial de zombies. Hay muchos juegos disponibles, de hecho, pues hay... Últimamente dice que hay bastantes, como el H1Z1, o Easy, o como se diga, DayZ, Dead Island 2, etc. Bueno, nada, dice, esta es mi petición, y dice, un saludo a todo el equipo y gracias por amenizar los trayectos en coche, se me hacen hasta cortos. Bueno, Javi, pues muchas gracias por escribirnos, y bueno, si queréis comentar aquí sobre Dying Light, si lo habéis probado alguno, yo es que no lo he probado este juego. Yo la verdad es que era un juego que... Va a ser una compra segura, pero en su día no la compré, no sé por qué. Y ha pasado tanto tiempo desde que salió, bueno, tanto tiempo, no sé, 3 meses y pico, 4, que ya voy a esperar probablemente una rebaja. De todos modos, nos comprometemos, es decir, el día que alguno de los integrantes lo compre o lo consiga y lo juguemos, pues haremos un análisis. Ya hay mucha gente que lo ha pedido, muchísima gente. Y bueno, está ahí en pendientes y lo haremos. Se lo dedicaremos a él, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, ya sabéis que aquí en el Complejo Holanda no siempre analizamos las cosas justo cuando salen, porque vamos ordenando por prioridades. Pero no tenemos problema en analizar un juego que ya tenga su tiempo, si se da el caso. Así que, bueno, pues abrimos esa posibilidad y ya veremos. Y en cuanto a ese especial de zombies, pues lo valoraremos. Últimamente tenemos la agenda de especiales bastante llena, porque tenemos ahí unos planes que no podemos decir nada de momento, pero que estamos en ello. Pero quizá para la próxima temporada o para temporadas venideras, pues podríamos valorar un especial de estas características. Y bueno, el que tenga muchas ganas de escuchar el análisis de Dying Light, pues que se vaya al de Dead Island, le cambia el nombre mentalmente y básicamente tiene ahí el análisis. Es la solución, Oscar. Sí. Lo de mierda. Y Dead Island no es un juego de mundo abierto, ¿verdad, Oscar? Porque está fragmentado. Está fragmentado completamente. Bueno, ahora sí, amigos, nos vamos con las noticias. Bueno, y vamos a empezar hablando de 2K Games, porque esta semana han anunciado XCOM 2. Lo ha confirmado Firaxis, creadores de franquicias como Civilization y creadores del famoso XCOM. Y bueno, han mostrado un primer tráiler en el que podemos ver un poquito por dónde van los tiros. Se trata de un juego de estrategia por turnos, para los que no lo conozcáis, en el que encarnamos a los XCOM, que es una especie de ejército de soldados... a modo de resistencia, que luchan para eliminar al gobierno en un mundo futurista gobernado por alienígenas. Es decir, hay que sacar a esos putos aliens del gobierno. Bueno, se ha confirmado que este juego será exclusivo para PC, como la primera parte, aunque ya hay rumores de que se está valorando o que no se cierra la puerta completamente a sacarlo en consolas. Recordemos que la versión de PC de la primera parte tenía un soporte para mando bastante bueno, así que no es del todo descabellado que pueda llegar a salir. Jorge, el primer XCOM salió en consolas, ¿eh? ¿Llegó a salir? Sí, en Xbox y en Play 3, sí. Ah, vale. Pues bueno, de todos modos, este se había confirmado que era solo para PC. Sí, eso sí. Seguramente veamos más cosas de este juego en E3, porque de hecho es una de las grandes bazas de 2K Games, así que estad atentos, porque si os interesa este juego y si os ha gustado la primera parte, pues seguramente os llame la atención. A mí me sorprendió bastante la exclusividad de PC, ¿no? Básicamente porque el primero salió en consolas y bueno pero para seguir la tónica. Pero el lanzamiento en consolas tardó más con respecto al de PC, ¿no? Fue simultáneo. El que tardó más fue de plataformas móviles, que salió, si no me equivoco, para iOS y no sé si Android. Es que XCOM hubo dos. Hubo el de estrategia y hubo otro que... El de Buró. De todas maneras, y también salió en consola el pack con la expansión. Sí, exactamente, sí. Nada, yo quería decir, poneros el meme de Julio Iglesias en la cabeza y la frase de saldrá en consolas y lo sabes. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que me parece raro, Oscar, que no se haya confirmado aún, pero... No, a ver, me parece bien que intenten... sacar primero una versión muy buena de PC, que es, digamos, una saga muy, muy asociada al PC. Es un estilo de juego perfecto para ratón también. Y después, pues más cuando salga este, pues sacar el de versión de consola. Sí, no sé, bueno, ya se verá. Pero bueno, aún así, con todo, es una buena exclusividad. Y estoy con Oscar. Para mí es un juego perfecto para PC, desde luego. Capcom anuncia Monster Hunter 10. Ha sido una de las sorpresas de esta semana, aunque X, ya sabíamos. Pero es Cross, bueno, X, bueno, eso. Es X, no 10. No es 10. Sí, no. Él viene de Crossover. No tendría sentido anunciar el 10 estando la saga principal por el 4. Vale, yo qué sé. Yo veo la X y leo el 10, porque todo Dios se le da por utilizar números romanos. No, pero... Son ultralatinos, o sea, son la hostia. Salió. Nombre en inglés, pero luego te ponen el número... En putos números romanos. Bueno, más que en Crossover, es un spin-off. Lo que me refiero es que en medio de la X pone bien clarita la palabra Cross en el logo. Al menos el que vi yo. Y no es un crossover, el único. No, ya lo sé. Bueno, la jugabilidad la has enfocado. Es un spin-off, se me fue un poco la cabeza. Es una jugabilidad con la palabra. Más rápida, más enfocada a la acción. Sí, bueno, han publicado un primer tráiler que podéis ver, es bastante largo y demuestra gran variedad de situaciones que podremos vivir en el juego, de situaciones y lugares. Y según han comentado, este juego buscará aportar mayor variedad en cuanto a combates, porque bueno, han creado cuatro estilos principales de lucha para las diferentes clases del juego. Es un juego que será exclusivo para Nintendo 3DS y que tiene prevista su salida a finales de este año, aunque todavía no tenemos una fecha concreta. Y nada más, seguramente veamos más cosillas en el E3. Este, pues yo tengo un par de miedos con la saga, que la empiecen a explotar de manera... estilo Capcom. Pero eso ya empezó hace un tiempo, ¿eh? Que de... aparte de anunciar el Cross, también anunciaron otro que, no sé... El RPG, ¿no? No, otro más. Ese es un remake de un juego de PSP. Sí, que era tipo Animal Crossing, si mal no recuerdo. Sí, con tatitos, con, con combates con algún boss. Correcto. Final, me molesta un poco que la intenten quemar. Pero lo que me gusta es que hayan tratado este Cross como un spin-off y la saga principal sea como sea y no la, digamos... casualicen, que es un término muy de moda, bueno, siempre ha estado de moda, y porque es verdad, pero otra cosa, el juego este es verdad que va a tener más acción, de hecho, las armas van a tener una especie de ultimates, golpes finales, está bien porque hay gente que piensa que Monster Hunter es una saga con un combate demasiado lento, y yo creo que este juego, desde Capcom han pensado, bueno, pues si no os gusta que el combate sea lento, a veces tosco, pues os hacemos algo más ligero, con más acción, y está bien. Esto es el equivalente de Crisis Core en Monster Hunter. No, porque Crisis Core es una mierda de juego. El Monster Hunter Cross está por ver. No con lo que dices, que la gente se va a enfadar. No, sí, es verdad. No es una mierda, pero en fin, me entendéis. ¿Y qué no. va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando salga Monster Hunter 10? Porque como este ya tiene la X... Pues tú dirás X en vez de 10. Pero 10. Pero, estamos en el 4. Cuando salga el 10 ya no se acordará nadie del X. Jorge, tío. No, me acordaré yo. Joder, dentro de 10 años. Hay gente que solo quiere mirar desde el mundo. Y aparte que, si os fijáis, cuando una saga lleva ya muchos números a cuestas, salvo Final Fantasy, que sigue metiéndole número, ya desaparece el número y se convierte en una saga anual, sí, pero, y con un subtítulo en vez de un número. Pero ojo, que cuando salga el 10... Yo no quiero ver un puto número romano ahí. Ya, lo sé. Porque si no, conflicto, Oscar. O sea, yo nunca voy a saber si estoy jugando al X o al 10. No va a pasar eso. Es un dilema importante. Creo que notarás un pequeño cambio gráfico. Veste a la mierda, Jorge. Yo la verdad es que estoy impacientado o con ganas de ver más cosas del Monster Hunter RPG y también de este Cross. A ver qué... ¿De qué vemos? ¿Qué tenemos entre manos? Hombre, es que Monster Hunter... A ti te la suda. Monster Hunter. Es una saga que sí, me da un poco igual. Pero, hombre, nos están pasando ya un poquillo. Sí, ese ya es están lo que decía. Tocando demasiados frentes. Tengo miedos. Yo tengo que decir que es una saga que me llamaba la atención, pero ahora hasta me está empezando a dar rabia de tanto verlo. A ti todo te da rabia, tío. No. Salvo Dragon Age Inquisition, todo te da rabia. Ese especialmente me da mucha rabia. Ah, es verdad. No, la única diferencia que hay ahora es que los juegos llegan a Europa y antes no. Porque en PSP también seguramente todavía hay más Monster Hunter de los que hubo en 3DS. En Japón, dices. Sí. ¿Y cuáles? tuvo el 1, tuvo la versión especial del 1, ¿eh? El 2 tuvo la versión especial del 2, tuvo una versión del 3. A ver, pero las versiones no cuentan. No cuentan, tío. Claro. Es el mismo juego en versión los cojones. Con 4 añadidos. Bueno, no, algunos distinto. Tienen más de 4. Tuvo pero... su versión del 3. Play 3 tuvo una versión del 3 HD. Tuvimos también el de los gatos. Pero... tuvimos los Monster Hunter Online. Venga, lo pasa que la diferencia es que ahora llega en Europa y la gente está, ¡wow! ¿Cuántos llegan? Pues en Japón ya lo sabía, ya está más saturado allí y siguen vendiendo. Pues yo ya estoy saturado de Monster Hunter. Pero si tú no has jugado ni medio minuto. Pero estoy a uno, muy saturado de Monster Hunter. Está la mierda. Yo me lo compré el 4 y me dejó frío, así que me tiré un pie a la saga directamente. Qué asco. Y ahora una buena noticia porque llegan las ofertas de verano a Guzzle Games, la plataforma digital de CD Projekt, creadores de The Witcher, que no solo crean juegos cojonudos, sino que tienen plataformas cojonudas de venta de juego. Han anunciado sus ofertas de verano, que ya están vigentes y que estarán vigentes las próximas semanas. Y esta, la cosa buena que tiene esto es la oferta que han hecho este año, que es que si gastamos un dólar en la tienda, nos regalan SimCity 2000, by the face. Si gastamos $20, nos regalan Stalker Clear Sky. Y si gastamos 50, nos regalan Xenonauts. Es decir, a medida que vayamos gastando, nos van regalando juegos. Este dinero no es que lo tengáis que gastar de una sola vez, es que se acumula. Yo ahora me compro 3 juegos de 1 euro y luego mañana me compro un juego de 15 o de 18 o tal, y ya voy acumulando para... Como Steam con las cartas, vamos. Exacto, solo que ellos con juegos. Todos estos juegos están libres de DRM. Usemos o no el cliente de Galaxy, que ya sabéis que tienen ahora su propio cliente como si fuera Steam, pero que es opcional. Y el precio hace la conversión justa de dólar a euro. Es decir, no hace como Steam que $11 nos lo pone a 11 euros. Ahí no, ahí si son $11 pues nos lo pondrán a 10 con algo euros o 9 con algo, lo que sea el cambio exacto. Así que nada, aprovechad estas ofertas porque hay juegos muy buenos. Yo hoy me he comprado 2. Y la verdad es que está bastante bien el rollo. Yo si no tiene DRM no lo compro. A ti te gusta que te ¿tienes, jodan. ¿Tienes si no te miedo, jodan, Caspar, de que te roben el juego o algo así? Yo quiero mi DRM. Si no entra en mi PC. Es verdad, cuando uno se acostumbra a que le den por culo, luego cuando ya no le dan por culo, siente que le falta algo. Sí. A mí los juegos me dan igual, joder. Yo lo que quiero es que vengan las ofertas de Steam y hacerme la insignia de es la mierda que esa. Yo creo, Oscar, lo iba a decir, que estos de Guzzle Games son muy listos porque saben que las de Steam están al caer, claro, sí, y sí, han dicho, claro, déjame vender cuanto antes que luego viene de gordo. Hecho, yo ya tengo un cromo de que me pone misterioso de la nueva insignia y joder, eso es lo que importa, tío, las insignias, hype, tío. Los juegos que les den por culo. No Steam, no party. Siento mucho. Pues yo hoy me he comprado el Double Dragon remasterizado, el Trilogy, los 3 juegos, por un euro. Un euro con 0,5 o algo así. ¡Qué caro! Y me he comprado un juego que se llama... un juego de rol antiguo de Infogrames que se llama Silver, que era un juego muy valorado en su día y tal. Un euro también. Y me ha regalado el SimCity. Así que por 3 euros me he llevado 3 juegos bastante buenos y estoy muy contento, la verdad. Por cierto, el otro día me enteré de que GOG tiene los Mortal Kombat, los 3 primeros Mortal Kombat para PC. Y además tiene los verdaderos. Sí, no la versión esta que hicieron, sino la original. Exacto, los verdaderos. Lo bueno de GOG es que tienen, pues eso, los juegos verdaderos. Yo, por ejemplo, hace un año me compré el Street Fighter Alpha 2 allí. Entonces, hay juegos que Steam no tiene, que los tiene GOG, que son juegos muy antiguos. Por ejemplo, los Ultima, están todos en GOG. Si queréis jugar a un Ultima, podéis jugarlo ahí. Los tiene Origin, pero te da igual. Pero es que yo Origin tengo que den por culo palo, a ver, que le den por culo Origin y tal y cual, pero GOG sigue siendo una puta mierda igual que Origin. No, igual no. Mucho mejor que Origin, tío. En precio sí, aparte, pero como plataforma. Como plataforma es igual mejor de mala. No, para nada, tío. Además el cliente está en beta, tío. ¿Qué quieres? Sí, a mí justo estos días, a ver, yo tengo The Witcher 3 en el PC y lo tiro a través de GOG. Y me estaba echando el juego continuamente. Tener en cuenta. El cliente me echaba fuera. Pero es que está tener en beta, en cuenta, tío, claro, está en que está en beta. No puede ser perfecto salió, a día de hoy. Yo entiendo esas cosas. Y es opcional, me parece. No. GOG Galaxy te lo come, sí o sí. Y una cosa que os iba a decir. Tiene margen de mejora, está claro. Pero ahora mismo no es perfecto. Ni mucho menos. Ni siquiera es bueno. GOG Galaxy no es obligatorio. Es opcional. A mí, Cuando instalé el juego. Sí. Te lo instaló porque dijeron porque no te lo sugeriría el paquete. No, podías jugar, lo he dicho antes, perfectamente sin instalar el Galaxy. Sí, sí. Sí, estoy seguro, tío. De verdad. ¿Sabes, no sabes qué, Oscar? A mí no me ha pasado nada de eso, porque yo lo tengo en Steam. Ya, pero es que yo por más barato de lo que lo compraste tú, me vino con un mapa, dos cajas, una camiseta, 45 pavos. Yo gasté 43. Uf, es verdad, es verdad. Es verdad, tengo un mapa, tengo pegatinas, que a David no le gustan. Putas pegatinas. Tengo una camiseta, tengo una caja bien bonita. Tío, si las pegatinas no las vas a gastar, si el mapa no lo vas a sacar de la caja. Pero si el juego no sale en tu colección de Steam, no existe, tío. Al contrario, yo los juegos de la colección de Steam ni los cuento. No, tío, si no sale tu juego el nombrecito ahí en Steam, no existe. Si no tiene cromos ni cosas, no existe, tío. Y yo tengo logros en Steam. Espera, tío. Espera. Tú no, existes, no tienes, él no. No entiendes el valor de lo físico. Yo puedo echarlo mi semen a la caja de The Witcher. Ah, podrías. ¿Entiendes? Y eso, yo, eso no yo tiene tendría precio. Que echarlo a la pues yo lo he hecho en la nube, tío. Pero es un cerdo. Yo creo que a la gente internet, no le interesan tus fetiches. Eso, bueno, los tíos tampoco, no se ha jodido. Me acabo de acordar de una cosa. ¿Os acordáis de una serie que se llamaba? ¿Qué se llamaba? No. O Riduk o algo sí, así. Sí, la chava de la gallega. Que era. Sí, lo ponía de la gallega. Era una serie hecha por ordenador de un personaje que era así azul con el pelo verde y tal. Un chico que tenía que combatir a los malos a través de internet, tío. Yo borré ese recuerdo de mi cabeza. Pues, pues me gustó, pues, estaba chula la serie. Me encanta ese concepto porque era la época en la que empezaba internet y todo. Internet significaba que era futurista y guay. Entonces decían. Es que lucha a través de internet con los malos. Y te ponían internet como si fuera algo como muy una virtual. Especie y... de un mundo místico. Sí, o algo sí, así. Sí. Y era internet, tío. Puta una pregunta. Ficción. ¿Y qué relación tiene eso con Go y Steam? No sé, es que me acordé ahora del internet y dije, joder, pues. Me vino a la cabeza. Bueno, y vamos con otra noticia y vamos a hablar de Steam porque ya se puede precomprar el Steam Control. Esta semana Valve ha anunciado la fecha de lanzamiento de las Steam Machines, del Steam Link y del Steam Controller que llegarán el 10 de noviembre. Pero ojo, si hacemos la precompra, lo recibiremos un mes antes, el 16 de octubre. Lo compramos directamente en Steam por correo, nos lo mandan y lo recibiríamos un mes antes. El precio tanto del Steam Link, que para que los que no estéis familiarizados con él, es un aparato que lo conectamos a la tele y nos permite hacer streaming desde nuestro PC de oficina. Es decir, tenemos el PC en nuestra oficina encendido, en casa, y si conectamos el Steam Link a nuestra tele del salón, pues podemos ver lo que ocurre en nuestro PC o jugar o hacer lo que queramos sin necesidad de tener que comprar un segundo PC para hacer el streaming. Bueno, pues el precio del Steam Link y del mando, por separado, es de 54,99 euros. Existe también un pack para comprarlo todo junto, pero ese pack de momento no tiene oferta. Yo creo que deberían rebajarlo, o sea, premiarte con una rebaja de 10 euros o algo así, pero de momento no tiene ningún tipo de oferta. Y en cuanto a las Steam Machines, las primeras que estarán disponibles serán las de Alienware y Cyber. La Alienware va a valer $449 y Cyber $499. ¿Qué quieres comentar? Yo quería preguntaros, si lo sabéis, ¿el Steam Link se conecta mediante RJ o mediante HDMI en las... HDMI, en las, me HDMI. Vale. Está muy bien eso. Y para conectarlo en una tele de tubo grande de 37 pulgadas... Pues te jodes. Tiro la de tubo, sí, ¿no? Creo que te tienes que joder. Mierda. Bueno. No, lo que puedes hacer es lo típico de pillar un conversor de HDMI no, a tal, no, pero aparte, no existe, ¿no? No existe ese conversor. Seguro. Tiene que existir eso. Una señal así en analógica. No, porque, no, porque el HDMI trae sonido también y tal. Y de componentes a analógica. Y pierdes y el sonido, HD, ¿no? Y tal, entonces. A ver, no creo. Yo lo que iba a decir, la verdad es que lo del mando me llama mucho la atención, pero estoy un poco decepcionado cuando me interesó ver las características técnicas de los dos PCs, estos Steam Machines, pero es rollo Carrefour. O sea, te dice tarjeta gráfica de 2 gigas de vídeo, pero no te dice qué modelos actuales. Porque son muy cabrones, efectivamente. Eso me toca bastante los cojones, sinceramente. Eso, bueno, es cosa del proveedor, pero de todos modos, yo imagino que si exploras un poco por internet lo podrás descubrir. Yo creo que será una GTX 750 o algo así. Es GTX, así. Pero te dicen serie GTX, sí, GTX, sí, pero, sí pero qué puta ¿cuál? GTX. ¿Cuál? Una 750. Pero es descripción que Carrefour, pero en fin. Con ese precio no debe ser de no debe ser, cosas, no, estoy de acuerdo. Pero bueno, aún así... Yo me fío de Alienware y seguramente hayan preparado un PC más o menos decente para mover cualquier juego, no en ultra, pero sí a un nivel de detalle suficiente, ¿no? Sí, sí. Bueno, por otro orden de cosas, Y esta yo creo que es la noticia quizá más importante con respecto a Valve esta semana. Han anunciado un nuevo sistema de devoluciones. A partir de ahora, los consumidores de la Unión Europea tendremos 14 días para devolver el juego que compremos, cualquier juego. Siempre y cuando, y aquí viene lo interesante, no hayamos superado las 2 horas de juego. Es decir, podemos llegar a probar ese juego, ¿eh? Si no superamos las 2 horas, podemos devolverlo. En palabras de Valve, quizás tu PC no cumpla los requisitos de hardware, quizá hayas comprado el juego accidentalmente, o quizá hayas jugado durante una hora y no te haya gustado. Ojo, Valve, y esto lo dicen claramente, se reservan el derecho a no conceder estas devoluciones si la gente, si el usuario abusa de ellas. Porque, claro, ahora te dicen, puedes jugar 2 horas, habrá usuarios que digan, hostia, de puta madre, me juego el juego y luego que me devuelvan la pasta, pues me juego eso, 2 horitas y que me devuelvan la pasta. No, si haces esto de una manera muy continuada y estás comprando y devolviendo juegos a diestro y siniestro, claramente te van a decir, oye, ¿qué pasa? Y no te van a devolver tu pasta. Entonces, ojito con esto. Luego, por otro lado, en cuanto a las ofertas, Valve ha confirmado que si compras, por ejemplo, el juego hoy, te compras, por ejemplo, el The Witcher, que no está de oferta, pero mañana ponen una oferta a mitad de precio de Witcher, estás en tu derecho de devolverlo y volver a comprarlo con oferta. Que eso me parece una idea cojonuda, porque a todos nos ha pasado alguna vez que compramos un juego y a los 3 días está de oferta y nos jodemos un montón. A mí no. Pero hasta ahora no había ningún modo de solucionar esto, ¿no? Y por último, deciros que esta oferta no va a ser aplicable a las películas, la oferta de devoluciones, por razones obvias, porque la peli no te la vas a ver y luego devolverla, sería muy, muy rancio. Y en el caso de los DLCs, y aquí viene quizá la pega, porque claro, los DLCs, como es un contenido que normalmente suele ser cosas pequeñas, de poco tiempo y tal, pues no aplican esto de las 2 horas. Hombre, pero es que es normal, si compras un DLC es porque el juego te ha gustado. Exacto, digo yo, ¿no? Exactamente. Entonces lo que dicen es, los DLCs, si los quieres devolver, no pueden estar usados. Y ojo, solo te darán la devolución de aquellos DLCs que no modifiquen el juego. Porque como sabéis, hay DLCs, sobre todo en juegos de rol, que modifican el juego original y ya no se puede hacer nada. Por ejemplo, un DLC que es una expansión del juego que hace que tu personaje pueda llegar a subir a nivel 100, cuando antes solo subía a 80. Pues como ya se ha efectuado un cambio en el juego total, no podrías devolver este DLC. Es algo comprensible. Entonces, nada, sabed que eso, Unión Europea, tenemos esa ventaja, podemos probar el juego y si no nos gusta, devolverlo, o si no funciona en nuestro ordenador, devolverlo, y esto está bastante bien, la verdad. Y un juego normal, ¿tú puedes hacer eso? ¿Devolverlo si lo has probado, si has jugado...? Juego normal te refieres, versión retail. Sí, sí. Vamos a ver, un juego, sí, imagínate, físico. De Xbox o de lo que sea. Hay tiendas que lo permiten. Lo puedes jugar, a lo mejor probar en casa, y que no te guste y devolverlo. A ver, yo creo que hay condiciones específicas. Si el juego tiene algún tipo de problema que impida disfrutarlo. A mí me pasó, por ejemplo, hace tiempo... un juego de PC, una expansión de Half-Life 2, la primera, sí, que no tenía código para inscribirlo en Steam. Solo puedes devolverlo si tiene algún tipo de, de mal funcionamiento, algo por el estilo. Pero si lo abres, muy difícilmente se puede aceptar. Simplemente por el hecho de que no me gusta. No podías devolverlo, pienso yo. Claro, claro, entiendo. No podías devolverlo. ¿Qué vas a decir, Gaspar? Un tema que se ha estado debatiendo estos días es qué pasa con los juegos que son, pues, extraordinariamente cortos, ¿no? Por ejemplo, que sea un juego de hora y media o así, juegos así, que los hay también, ¿no? Juegos pequeños, a lo mejor de poco dinero, pero que se comentaba, ¿qué pasa con estos juegos, no? La gente se los podría acabar y devolverlos, ¿no? ¿Qué será lo que...? Yo qué sé, las condiciones que pongan en estos casos concretos. A ver, pero es que ese riesgo lo corres con cualquier juego. ¿Quién no te dice que en esas 48 horas un tío no se despega del PC y se acaba The Witcher 2, por ejemplo, que dura sobre las 25? Es que eso puede pasar tranquilamente. Hombre, pero no creo que lo puedas acabar en 2 horas, ¿no? En 2 no, pero no, el tema de la devolución son 48 horas, ¿no? No. A ver, horas de juego. Solo 48... No. Tienes 14 días para devolver el juego, sí. Siempre y cuando no hayas excedido las 2 horas de juego. Qué raro, yo cuando me salió el anuncio el otro día en Steam, me fui al FAQ y me ponía que eran 48 horas. Quizá es que depende que cambiaran, del no, es que depende del país. En España, por ejemplo, está lo que os comento yo. Sí. En otros países de la Unión Europea que no tienen la misma legislación, hay otras condiciones concretas. Bueno, pues en yo cuanto a devoluciones. Yo ya os digo que lo que ponía en el FAQ de Steam era que tenías 48 horas para la devolución. A lo mejor, yo es que no lo he visto, a lo mejor se acumula, quiere decir, tú solo puedes devolverlo en el plazo de 48 horas y que no superes el plazo también de 2 horas de juego. Eso yo no lo sé, yo no sabía el dato de las 2 horas de juego. Se pueden combinar las dos posibilidades. Es una cosa muy buena, ¿eh? Porque los días 48 horas es lo que decías tú, un tío que se tire el puto día entero jugando y se acabe el juego, es una putada, porque lo devuelve y se ahorra la pasta. Y desde luego hay juegos que es perfectamente posible. A mí me ha pasado comprando juegos de Steam que me compro un juego pensando que me va a gustar, lo pruebo 5 minutos y me parece una mierda. Y pasarme de joderme y decir, bueno, pues me como la pasta que me he gastado, me jodo y punto. Tengo un pisapapeles ahí. Hombre, eso te puede pasar en la vida real. Me ha pasado, si vas a una tienda a comprar sí, un juego. Sí, y me ha pasado también con juegos que hace tiempo ya. Por ejemplo, el Dragon Age Inquisition, antes de cambiar de PC, lo compré confiando en que iba a ir en mi PC y me encontré con que no funcionaba. Y sí que lo compré en Origin y podía devolverlo, pero en su momento no lo devolví. No sé qué me había pasado, que no pude hacer el trámite, ¿no? Y claro, tener eso en Steam y saber que tienes 14 días para hacerlo, pues a mí me parece fantástico, la verdad. Sí, no me parece mal sistema, pero como dice Víctor, tiene que pulirlo un poquillo, porque hay juegos de duración exigua y que se puede hacer perfectamente la trampa. Hombre, o igual sí, pero acabarte un juego no te da tiempo, con 2 horas. Es no, imposible. No. A jugar, por ejemplo, un Mirror's Edge puedes llegar a avanzar mucho en el juego. Pero es eso, a ver. Pero, Jorge, por ejemplo, Street Fighter 4. Tú imagínate ese juego, que realmente no es un juego de acabarse. Pero a lo mejor, yo que sé, me apetece echar unas partidas a Street Fighter 4 durante un día. Y yo que sé, voy a comprarlo y después devolverlo, porque no quiero nada más que eso. Hay juegos que no es que tengan una duración fija estimada, es que se pueden disfrutar pues en periodos de tiempo muy diversos. Se me olvidó de comentarlo antes. Desde el foro, Brutal Boy me preguntaba si Steam Link servía también para navegar o usarlo también para ver vídeos. En plan, claro, películas que tengas en el PC. Es que cualquier que cosa que hagas en el cualquier PC. Cualquier cosa que hagas, sí. Exactamente. Sí, no está mal, no está mal. Para cerrar ya ese tema, con respecto a eso, cuenta también que Valve, ya lo ha anunciado, va a controlar este tipo de cosas, que la gente no abuse de este sistema, ¿no? Entonces claro, tú, sí, si se te ve mucho el plumero, a ver, si lo haces una vez no va a pasar nada, pero si estás todas las semanas comprando y devolviendo juegos, van a decir, oye, tío, pues te jodes. Parece, y no, nunca más. Y además creo que te vetan para siempre. Es un abuso. Es como exacto, ir a una tienda y estar devolviendo las cosas que te compras todo continuamente. Y también dijeron que la gente que utilice chetos en los juegos online... Sí, está vetada directamente. Está directamente vetada, ya no puede devolver juegos. Iba a decir, Oscar, bueno, Brutal Movie, no sé si conoces Apple TV, es prácticamente lo mismo. Sí, que o Amazon TV o todas estas movidas que mismo, han sacado. Y nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado Fallout 4. Espera, que quiero saber la opinión de Gaspar, que está muy ofendido porque vi un perro que estaba mal hecho. Joder, se lo está pensando. Qué ataque más directo, David. Dilo. Queremos sangre, queremos debatir aquí, joder. Me parece una mierda gráficamente, punto. Vale, jugablemente no puedo opinar porque es un tráiler. Bueno, todos sabíamos ya que iban a lanzar un Fallout 4. Ya lo comentamos muchas veces en el programa. Ya había rumores más que sobrados para mantener esa hipótesis. Y por fin Bethesda ha decidido anunciarlo. Y lo curioso es que antes del E3 han mostrado un primer tráiler. Y por lo que podemos ver, es un juego bastante más colorido que Fallout 3. Es verdad que mejora gráficamente, aunque no se trata de ningún portento gráfico. Es un juego, bueno, en la línea de Bethesda, que nunca... No es una compañía que destaque por ofrecer contenido gráfico de última generación. Y bueno, todavía no tiene fecha de lanzamiento este juego. Aunque 2015, seguramente... Creo. dijeron, ¿no? Seguramente sí. Conozcamos una fecha concreta en el E3. En principio se rumorea noviembre. Ya, a ver, son rumores, pero sí. El tráiler no pone fecha, no pone y fecha. Bethesda no ha dicho nada. Pero de todas maneras, Jorge, fíjate una cosa. Pasó con Skyrim en su día, cuando Skyrim se anunció en 2011, salió ese mismo año 2011. Es decir, Bethesda es un poco como Nintendo, con Fallout y Oblivion, Fallout y Elder Scrolls siempre hacen lo mismo. Cuando se enseña de verdad es porque ya está muy avanzado. Además ya está en la tienda de Steam para precomprar, ¿eh? Sí, sí, o sea, eso es que... Hombre, saldrá este año seguramente. Seguramente, hombre, puede retrasarse en 2016, pero sería efectivamente a principios de año. Hombre, yo vi, he visto y leído que, por ejemplo, en la tienda de Bethesda se podía precomprar, sí. Y ya te ponía que los códigos por reservar que te dan... Ya tenían fecha caducida de este mismo año. Sí, sí, sí. Claro. O sea... Bueno, este juego va a salir en PC, Xbox One y PlayStation 4. Son las plataformas confirmadas y de momento son las que va a haber. ¿Y la Wii U? No sé qué es Wii U. No, para NX va a salir. ¿Y PS Vita tampoco? Joder. Voy a decir una cosa y os va a sorprender a todos. Ya que han hecho el anuncio ahora en vez del E3, en el E3 va a ser, el anuncio va a ser Fallout 4 mañana a la venta. Van a hacer Dios un Sega Saturn, ¿no? No, pero puedo decir algo. El hecho de que esté para precomprar en Steam significa que tampoco está tan lejos de salir, ¿eh? No creo. Noviembre me parece una fecha muy lejana. Por eso decía lo de mañana lo tenéis. Bueno, de todas maneras, The Witcher 3 también se podía precomprar hace ya bastante tiempo. Sí, bueno, pero The Witcher 3 tuvo dos retrasos, sí, a mayores. Importantes. Sí, importantes. Bueno, yo voy a decir un par de cosillas, una buena y otra mala. Lo siento, Bethesda, pero a mí me puede el Scrolls. Fallout me puede, pero con matices. La primera es que a mí no me sorprende que se anuncie antes de tiempo. Yo siempre he dicho, me parece una jugada maestra. Es decir, el problema del E3 es que si tú tienes un anuncio muy tocho, ese anuncio tocho se va a ver ensombrecido por otro anuncio tocho. Entonces, yo creo que es lógico que lo enseñen antes, para que la gente pueda debatir y regocijarse con ellos sin necesidad de fijarse en otros juegos. Yo creo que es lógico. Yo también lo haría, ¿eh? Es que solo hay según mi modo de ver, solo hay dos sagas que no son eclipsadas por nada. Sí, por el otro. Es decir, si sale un Half-Life, nada lo eclipsa, y si cuando sale un Zelda, tampoco nada lo eclipsa. Exacto. Yo creo que esas son las dos sagas que lo eclipsan todo, sí, ya solas. Sí, efectivamente. Pero Fallout, yo creo que los anuncios en el E3 que sean tan tochos o más que este propio lanzamiento. Y otra cosa, ¿sabéis lo malo de este Fallout 4? Que no lo hace Obsidian. Exacto. Eso es lo peor de este Fallout 4. Es verdad, ¿eh? Y ya sabemos cuál era el problema de Fallout 3. Joder, si tú estabas que no meabas con él. No, hasta que probó el de Obsidian. A mí Fallout 3 me parece un juego bastante bueno. Claro, pero lo que pasa que una New Vegas, o sea, es superior. Es que Fallout 3 es una aventura y New Vegas es un juego de rol. Bueno, pues bien, lo que tú digas, cariño. Jame, yo de confesar que Fallout 3, hombre, los enemigos, sobre todo las piedras, están cojonudas. Son inmortales, te atacan en cualquier momento, te acecha, te atrapan y quedas ahí y tienes que reiniciar la partida porque la piedra es inmortal, da igual la munición que lleves. A ver, Fallout 3 es indestructible. Es un Elder Scrolls postapocalíptico. Eso es el problema de Fallout 3. Entonces, escoger la fórmula de Elder Scrolls y trasladarlo a un mundo postapocalíptico. Con ciertas novedades, pero que tampoco es que cambie mucho la esencia. Entonces, no sé, yo creo que el sistema de combate cambia. Bueno, sobre cambia todo por el tema este de si usabas el VATS, cambiaba completamente. Sí, pero lo demás, tío, era un puto Elder Scrolls. Yo voy a decir un par de cosas de Fallout 3. Primero, el juego está muy roto, porque si... Mira, si más o menos te informas antes... No tienes ni por qué haber jugado nunca a Fallout 3, ¿eh? Pero más o menos te informas antes... Hay 2-3 atributos que si te los subes al máximo, que es fácil subirlo en las primeras fases del juego, el juego está tirado. Está roto. Después, otro tema, el tema de las sociales. Las habilidades sociales es, básicamente, sacrificar puntos en habilidades sociales para resolver las misiones de una manera diplomática. Siempre es lo mismo. Es decir, siempre es previsible cómo vas a solucionar las misiones y, lo que es peor, solo te cuentan para los diálogos habilidades sociales, tipo intimidar, tipo ese tipo de habilidades. En Fallout New Vegas, por ejemplo, utilizan habilidades físicas para poder meter diálogos extra. Por ejemplo, lo comentaba, imaginaos que hay una habilidad de trampas, ¿no? De ser conocedor de trampas, ¿no? Pues a lo mejor en el juego te encuentras a un tío, en Fallout New Vegas, a un tío que es experto en trampas y tienes que convencerle de que haga algo. Y entonces le hablas de trampas porque es un gusto afín a él. Te aparece una opción de diálogo de trampas a nivel 35, por ejemplo. Eso es rol. Eso es rol. Utilizar tus habilidades para poder sacarle partido, ¿no? En el caso de Fallout 3, me parece un juego que... Joder, la verdad, os lo digo con el corazón en la mano. Pues me pareció, dentro de lo que es... De lo que he visto luego en Fallout New Vegas, un juego mediocre. Pero por muchos temas. Este tema, luego el tema de los eternos túneles de metro, que estamos más en túneles de metro que en el Yermo, joder. Esto solucionaron todo esto en New Vegas. Y la verdad, yo le pediría a Bethesda que se fijara en Obsidian, como lo hicieron, y que tomara un poco de nota. Puede ser, que hagan eso. Y bueno, yo con respecto a Fallout y en general los juegos de Bethesda, y es que realmente no los veo como juegos de rol. Ya lo comenté alguna vez en el programa, yo los veo más como sandbox, juegos de aventura, que juegos de rol, porque de rol tienen poco. Pero eso sí, de mundo abierto y de posibilidades tienen mucho, eso hay que reconocérselo. Y con respecto al propio Fallout, yo creo que la propia visión de Bethesda de Fallout en el 3 dista mucho de la idea original de Fallout, que es algo que se recuperó luego con el New Vegas. New Vegas recupera la jugabilidad de rol, el estilo y sobre todo la visión tipo western que ya tenían los anteriores Fallout, que es algo que Fallout lo copió de Mad Max, el rollo del western pero en el futuro con un mundo posapocalíptico, y que el New Vegas lo plasma a la perfección y que sin embargo Fallout 3 no lo plasma nada bien. Y yo creo que por ahí van los tiros. A ver, respecto a lo que comentas de que no es una saga de rol, sí, salvo el 3. New Vegas volvió a ser un juego de rol, como ya lo era antes la saga. Lo que iba a decir yo soy muy pro estadísticas sociales, habilidades sociales, porque yo para la forma de jugar que tengo yo es fundamental para avanzar. Y es la gracia también que tienen estos juegos. Sí, es la gracia, es manipular a tu enemigo para no tener que sacar la pistola. O a enemigos no, simplemente a la gente, ¿no? No siempre son situaciones de vida o muerte, a veces son situaciones pues que te pueden dar un beneficio. Ya, pero es que en las situaciones de vida o muerte es donde realmente le sacas el partido. Sí, hombre, claro. Iba a soltar una pequeña pullita de Witcher 3. Es muy fácil conseguir la habilidad para manipular a la gente. Sí, lo que pasa es que hay niveles, ¿eh? Ya, pero es muy fácil conseguir los niveles. Bueno. Hombre, sacrificando otras cosas también. Yo la verdad es que dejé un poco de lado, las primeras horas dejé un poco de lado esa habilidad. Luego después la subí y se nota bastante usarla, ¿eh? Pues ya en Fallout 3 no subí muchas habilidades. Cogí la escopeta, si alguien se ponía a borde, mi escopetazo da por culo. Bueno, es libertad de escoger, puedes jugar como te dé la gana. Es más, creo que después de 5 o 6 horas volví al pueblo de inicio este. ¿Sí? La ciudad esta de... Y me cepillé todo el pueblo. A Megatón. Mate a Tokis, que dije, ahora por culo pesados. Y así juegas para amigos. Oye, no es una opción incorrecta. A mí me dan la opción de hacerlo. Pues volví al pueblo y dije, toma por culo. Cada uno juega como quiere o como pueda. No me cae bien el pueblo, tienes razón. Bueno, vamos a irnos con el foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando durante este tiempo? A ver si tenemos ya retroanálisis. Bueno, hay gente que ha estado comentando lo que quieren hacer. Algunos de los que comentan ya los hicimos, otros la verdad es que no me apetece nada hacerlo. empiezo aquí. El hombre que ríe dice: programazo, este juego necesita como mínimo 2 análisis porque vaya tela. Si nada cambia, podré escucharos en directo y todo. Denis el Azul, vista la longitud del juego, con un preanálisis tendremos programa hasta... ¿Hacemos una porra? Yo digo que hasta las 2 de la madrugada. A mí no me gustaron... los anteriores de Witcher, no digo que sean malos juegos, es solo que a mí no me acaba de gustar la ambientación ni el personaje, es cuestión de gustos. Bueno, la verdad es que sí, lo que pasa que como juego yo creo que The Witcher 3 está muy por encima de la segunda parte, por ejemplo, y de la primera también. Darmol, primer mensaje en el foro, bienvenido, y dice: nada mejor que los landianos mientras persigues a la escoria Jedi. Lisbeth dice: ganotas de este programa, pensar que tengo el juego desde su salida y solo pude probar algo menos de una hora, así que este programa calmará mi ansia hasta que me pueda poner seriamente con él. Deja el puto programa y vete a jugar The Witcher 3. Alterbo, también primer mensaje en el foro, y dice: soy el único que no lo escucha porque empezamos tarde, la verdad, como es habitual otra vez. Ese es un fallo nuestro. Aunque hoy tuvimos problemas con la conexión, eso es cierto. Fue un bug de compra. Y postdata, soy nuevo. Bienvenido. Kalai dice: no me gustó ni el primer Witcher ni el segundo. Lo cual me jodía porque sabía que la temática me gustaba, pero tenía algo que no me terminaba de gustar. Con el 3 ya no hay pegas. Juegazo, enganchado hasta la médula. Brutal Bomi dice: nueva mecánica de retro, pamplina, señores. Aquí Oscar se olvidó de hacer su trabajo del retro. Esa es la verdad, que no nos engañas. La verdad es que Tengo fe de eso. Hay un plan B. Tengo preparado retro por si, claro, por si la iniciativa fracasa. Denis el Azul dice: juego retro que propongo, Super Mario Bros. 3. Lo podríamos hacer, pero es que ya lo hicimos, creo recordar. O al menos lo hice yo para el blog. Yo creo que para el blog. Se habló de él. Dice: no puede faltar un retro de esto. Voy a cambiar de página. Dice Kalai, dice Barbie Planeta Fashionista o Little Big Adventure, como prefiráis, casi la segunda opción mejor. Undercore dice Retroanálisis, Streets of Rage. ¿Qué más? Playman dice Retroanálisis, Kuru Kuru Kururin. Yo la verdad es que este no lo jugué, creo que es el de Game Boy Advance, ¿no, Gaspar? Sí, fue de lanzamiento. Sí, es verdad. Goblan, primer mensaje en el foro también, dice: propuesta de juego retro para analizar, Tomb Raider. Acá las tetas picudas de Lara Croft. Joder, si hacemos este, no me parece mala opción. Por mi parte le van a picar unos palos gordos. Brutal Bomby dice: no sé si han hablado de él, pero propongo el retro de Tenchu Stealth Assassins. Creo que hice el, sí, del Tenchu 2. Hablamos de este juego en el especial de juegos de sigilo. Correcto. Mime dice: mi propuesta para el retro es Marranos de Guerra, Hawks of War. Marranos de en guerra, tío. Tienes buen gusto, o sea, Mime, tienes buen gusto. Yo de este juego la verdad es que solo me acuerdo de la portada. Pero Mime conoce estas cosas, ¿sabes? No, si el juego es un juego muy famosillo, ¿eh? Son marranos que se... PHF Ceramic dice: viendo la gorra Cani de Oscar, no es Cani. Es, bueno, vale. Que no suele llevar Oscar, el retroanálisis debe de ser de Need for Speed Underground. Ah, pues de ese lo hablamos, ¿eh? Y ese yo le eché muchas horas. Sí, juego, yo creo que aquí todos menos David. Bueno, Gaspar tampoco, le echamos ese bastante... Ese tuvo su época en el ciber. Sí. Sí, era un juegazo, hay que reconocérselo. Sí, después ya vino la mierda, pero bueno. PHF Ceramic dice: bueno, han dicho que le van a meter una GTX 860M a la Steam Machine de Alienware. Modelo para portátiles. Sí, para portátiles, correcto. Angus, último. Venga, el último. Angus dice: no os voy a dar una propuesta, sino dos para el retroanálisis. Los Intocables de Elliot Ness. Y el siguiente sería Spy Hunter Arcade. Bueno, ahí queda. Y bueno, si que queréis proponer, pues. Que sepáis una cosa: vamos a extender 20 minutillos más las propuestas. Porque vamos con un poco de atraso. Así que hasta menos 20 tenéis más o menos para proponer. Lo que sí os digo, aunque no hayamos leído vuestros juegos, en los cortes que vamos a hacer, pues vamos a leerlo con calma. Aquí lo vamos a comentar entre todos y vamos a escoger uno, ¿vale? Solo tendremos en cuenta las propuestas del foro, ¿eh? Ojito con eso. Tenéis que entrar en el foro si queréis postearla, porque para nosotros realmente es muchísimo más fácil poder ver todas las propuestas allí, porque el chat se va perdiendo y... Efectivamente. Bueno, señor David, vamos con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner? Pues como hoy hablaremos sobre The Witcher 3 Wild Hunt, voy a poner la música de los créditos de The Witcher 2, que son dos melodías y me parece guapísima. Bueno, pues vamos con un poco de música. Volvemos enseguida. We'll be right back. Y hoy aquí, en el Complejo Holanda, vamos a hacer un crossover muy especial. Esto no tiene nada que ver con los contenidos de hoy, pero hemos querido escoger esta fecha especial para... Yo quiero decir una cosa a un usuario de YouTube que se llama Gremlin Gazpachero. Escucha, tu puta madre, escucha. ¿Qué tal, macho? Mira que compararme con Dani Martín, ¿qué te... pero ¿de qué vas? Escúchame, ¿qué escúchame. ¿Que eres igual que Dani Martín? ¿Pero claro, que te he hecho yo? Eres igual que Dani Martín, chaval. Escúchame. Hostias. Escúchame. Buena conversación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me quieres escuchar una cosa? Escúchame una cosa. ¿Pero quién es Dani Martín? Escúchame una cosa, que estamos en el Complejo Holanda. Hola, ¿qué tal? Hola, amigos? Hola. Soy Víctor Fernández, estoy aquí con mis compañeros David, Gaspar, Óscar y Jorge y queremos daros la enhorabuena por 200 programas. Ya sois mayores de edad. Un aplauso de Complejo Holanda, por favor. ¡Oh! ¡Oh! Sí, señor. Sí, señor. Y estamos haciendo un crossover, Jesús, porque además estáis en directo vosotros también, ¿no? Sí, lo parece. Eso, sí. ¿Me saco algo para que lo veas o no? No sé, muestra algo rojo en pantalla. Para que veas que estamos en directo, todos nuestros oyentes quieren decirle algo a Bonomán. A ver, sorprende a David. Decidme. Tu momento. Estoy aquí. Siento, Bonomán, yo estoy contigo, en serio. Es verdad, está diciendo a la gente en el chat. Digo, es, atención, gamer. Gamer. Qué cabrón es. Qué asquerosidad. Qué cabrón es, tío. Qué herejía. Que por cierto, bueno, rectificaron. No es gamer, es gamer. También dice que Bonomán y yo somos la misma persona. ¿Cómo? Sí, vamos, sois igual, Bonomán, sois igualito, vamos, igualito. Bueno, sí, bueno, no hagas caso, bueno, que te puedes coger un trauma. Bueno, ¿cómo era? Si lo ponen ahí. ¿Gamer? Es gamer, es que gamer, el otro día consultando, si tú pones gamer, tal como suena, con la Y, es otra cosa diferente. Exacto, lo de gamer. Es un gay al que le gustan los videojuegos. Exactamente, tal cual. Gamer es una persona homosexual. Es otra etiqueta odiosa de gente homosexual que juega videojuegos. Otra etiqueta odiosa. Es gamer. ¿Cómo es? Gamer, ¿vale? Gamer. No gamer. Eso fue error mío y está bien que me corrijan. Bueno, señores de Proyecto Chromatic, os queremos felicitar. Nada, hablando en serio. Porque 200 programas son muchos programas, son muchas horas delante del micrófono y claro, la gente muchas veces pues escucha el programa y se... Hombre, siempre se pasa un rato divertido haciendo el programa, pero no saben el esfuerzo, la preparación que lleva cada programa y estar todas las semanas, ¿no? Con lanzando un podcast o lanzando un contenido de este tipo. Por eso, pues desde aquí os queremos dar... nuestra enhorabuena por estos 200 y que sean otros 200 más y mucho más. Y nada, chicos, que la verdad, estamos aquí jodiendo ese tiempo. Bueno, vosotros nos estáis jodiendo a nosotros también, que lo sepáis. Porque tenemos que hablar de The Witcher 3, pero bueno, que recibid un afectuoso abrazo de Complejo Holanda. Muchas gracias, Vito, igualmente. Y es un placer que gente como vosotras, como vosotros, nos hayáis dado este ánimo como que tenéis. Jesús, ¿no? Lidia. Jesús. Ah, sí, soy yo otra vez aquí. Bueno, un abrazo, gente. Muchas gracias por todo, tío, y que sigáis vosotros así. Y a ver si nos vemos, Víctor, aquí. Claro que sí. Un saludo, chicos, y mucha suerte ya por los 400. A ver, Omar. Claro. Un abrazo. Vale. Gracias. Hasta luego. Besitos. Hasta luego. Besitos. Un besito, Jesús. ¿Qué? En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis seguir todas las semanas en complejoanda.com, desde iTunes y desde iVoox. También nos podéis seguir en Complejo Anda todo junto en Twitter y también en Steam, el Complejo Anda. Estamos también, por supuesto, en Facebook, en el grupo de Complejo Anda, bueno, el perfil de Complejo Anda, la página o lo que carajo sea. Yo no tengo Facebook, me la pela Facebook, pero en cuestiones de Complejo Anda, ¿no? Y adicionalmente, pues tenemos un canal de YouTube, el Complejo Anda TV, donde semanalmente subimos contenido que podéis seguir, contenido adicional a este programa, y que bueno, pues siempre os pedimos que os paséis, comentéis y sobre todo disfrutéis de todo lo que hacemos, especialmente de nuestros videoblogs, también de la sección de Jorge sobre ruedas, sí, y nuestros gameplays. Que hace tiempo que no hago Jorge sobre ruedas, pero es porque he tenido mucho trabajo estas semanas, pero pronto volverá Jorge sobre ruedas con juegos increíbles de simulación que... Vamos, y de gestión que también. Que vais a flipar, ¿eh? Voy a hacer una campaña de Eurotrack. Ya os comentaré detalles sobre mi campaña de Eurotrack, pero tengo unos planes muy ambiciosos con ese juego. Yo voy a hacer... A proponer una iniciativa de estas que siempre caen en saco roto y que nunca hacemos, que es hacer un streaming de una partida de Heroes of the Storm, que acaba de salir, es de Blizzard y está bien. Lo miramos, pues, Oscar. Hacerlo. Vale. Lo miramos. Venga, como sabéis, estas cosas que se anuncian en directo nunca se cumplen, así que no esperéis nada de esto. No esperéis. Y en el chat tenemos conectados al mismo Anchoas, Artorias 007, Big Mac Don Gradeado, Bono Glifo, Bono, eres mi gamer favorito, Brutalob, Vomitinsky, 5 sombras downgrade pixelsado, Dap1, Dante GTX, Darth Maul cazó a Qui-Gon, Denise Azul, D-Gamer, que es lo que les jode, Dogo Argento, Ducha, el tío de la vara, el hombre que ríe, Gaspar en Juego de Trolos, Geralt, Geralt, eyaculador pre-hunt, Gerald Roger Eric Du Hateu Bell, no sé qué carajo es esto. Gerald de Rivia versus Gaspar de Moria. Gerald de Gamer. Gerardo el del Trivial. Tenemos también a la magia. La magia de mi cipote. Tenemos también a Malafo a Jennifer. Mi mecheto. ¿Qué pasa, macho? Tenemos también a Nvidia Hairworks para pelo público. Orfeo, pa bruja la Esteban. Es super gratis, además, ¿eh? Joder, es el final boss del juego. PHF Ceramic, chetos patrocina el E3. Serán ladillas. Sí, tenemos también a sí a las corridas en unicornio. The Lyric, The Witcher 3 Will Fuck. The Witcher 4 El brujo que te folló. Toraz, Twitch tiene downgrade. Una semana para Jurassic World. Y uso Axia para follar. O la burundanga. O sea, hoy es el nivel máximo de este yo año. Yo creo que es el mejor día de chat de todo el año. Sí, ¿cómo sí, se sí. nota que The Witcher inspira a la gente? No cambiéis. ¿Y? No, The Witcher no. Es más bien Geralt, que es un... Geralt es como... Geralt de Rivia es como Pepe Navarro, tío. Se folla todo. Sí, es cierto. Bueno, señor David, soy si no soy. Hoy traigo bastantes cosas, veréis. De hecho, tengo que hacer la cuenta porque se me ha olvidado. Son tantas cosas que joder. Bueno, hoy traigo un sold hipotético que podía ser lo mejor que os ha pasado en la vida. Pero entonces, si es hipotético, no es definitivo. Así que. No, por supuesto. He hecho una investigación exhaustiva. Tiene derecho a llamarse sold. Si es tan etéreo que ni siquiera lo podemos tocar con nuestros dedos. La simple idea, el simple pensamiento, ya, de verdad, os juro por lo más sagrado, que son mis ediciones de The Witcher 3, que si eso se cumple, la gente se va a emocionar. Os lo juro. Estoy deseando que lo digas. Lo voy a decir, va a ser lo primero que diga, de hecho. Vale. E insisto, lo estoy investigando, una cosa muy profunda, y hay posibilidades de que ello ocurra. Ya sé por dónde vas. Te prometo, Oscar, que puede ocurrir. Después traigo, bueno, un no-sold de un usuario, supongo que es un no-sold, aunque él no lo ha especificado. De hecho, es posible que ni siquiera me haya dado permiso para leerlo en público su comentario. Ojo. Supongo que sí. Pero bueno, fue una cosa que me mandó así un poco random a raíz de uno de los programas que hicimos, bueno, a raíz de Old Blood, creo que fue, sí, Old Blood. Así que bueno, voy a leerlo, aunque realmente no sé si ponerlo en esta sección, pero es interesante comentarlo. Traigo para mí un sold, pero que también puede implicar unos sold, una cosa así un poco intermedia. Traes cosas muy raras hoy. Muy raro. Y yo creo que nada más, no se me ocurre nada más, yo creo que lo que os voy a decir ahora ya tiene bastante peso por sí solo. Bien, empecemos por el sold hipotético. Bien, ese es el que más me interesa. Voy a, de hecho, voy a quitar la puta música porque no quiero que me perturbe. El otro día, mientras jugaba The Witcher, tomé un descansito para luego seguir y me puse pues, a navegar por internet. Y entonces me pasó una idea por la cabeza y dije, coño, esto podría pasar. Te estás poniendo metafísico. No, en absoluto. ¿Qué podría pasar el qué? Entonces puse en el buscador de Google dos cosas. The Witcher y HBO. ¿Y qué salió? Y salió que efectivamente parece que hay rumores de que sí. No lo sabías, pero ya salieron hace dos meses. Pero espera, ya hay una serie. No, hay una serie polaca, hace los días de tiempo. Y una peli polaca. Sí, que por cierto, la serie está en YouTube, la podéis ver. Sí. Y, a ver, no está tan mal, lo que pasa es que la producción es cutrísima. Sí, normal. Es cutrísima. Y la película es aún peor que la serie, así que no la veáis. Pero sí, hay rumores, bien es cierto que son rumores un poco andar por casa, de que HBO está dialogando con CD Projekt para llevar la serie de The Witcher pues a la pequeña pantalla en este caso. Imaginaros HBO, que es la dueña y señora, la diosa de las series, Juego de Tronos es de HBO, imaginaros un enfrentamiento entre The Witcher y Juego de Tronos, es una cosa esencial. Hablando de eso. No me hagas la señal de Axia, gilipollas. Hay un easter egg en The Witcher 3. Sí, una mención a Tyrion, sí. Es cierto. ¿Y qué iba a decir? Yo no me lo creo. Y otra cosa, ¿a quién pondríais para hacer de Geralt de Rivia? Mira, ¿sabes a quién pondría yo? Al prota de Mad Men. Sí, pondrías a ese. Sí, lógicamente, caracterizado como Geralt de Rivia. Yo pondría a Aragorn. Tú pondrías a Scarlett Johansson. Sí, es verdad. Dependiese. Para mí, el tío que hizo de Juez Dredd. Es la hostia. Carl Urban, pero Carl Urban no creo que... No tiene la elegancia en el rostro de... Pero la verdad es que es complicado Geralt de Rivia, ¿eh? Bueno, ¿quién poner de Geralt de Rivia? Un tío ahí con poca emoción, poca expresividad. Sí, el actor polaco que usaron para... Está muy bien caracterizado. Sí, está bien caracterizado. Y tú ves al tío normal y dices tú, coño, este tío no pega como Geralt de Rivia. Y sin embargo está muy bien caracterizado. Es lo mejor de la serie, de hecho. Pero insisto, parece que hay conversaciones o hay rumores de ello. Y es más, yo voy. Esto ya es cosecha mía propia. Yo creo que HBO también está esperando a ver la repercusión que ha tenido de Wild Hunt, que ha sido brutal, sin duda alguna. Y a raíz de esto, pues oye, yo creo que. Es más, yo me atrevo a decir que la serie de The Witcher va a ser una realidad sí o sí. La cuestión es cuándo. Pero vamos, va a ser una realidad seguro. ¿Quién había hecho de Capitán Atriste en la...? Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Se parecía físicamente, también, pero... Lo acabo de decir yo. Pero lo dije yo antes. No, pero yo no veo a Viggo Mortensen de Geralt. El prota de Mad Men, no se acuerda ahora cómo se llama, me parece perfecto para ese papel. Iba a decirte, tienes mucha fe, pero se van a marcar una mierda como Supergirl. Nah, yo... ¿Es el primer episodio? Sí. Tróspida, por culo. No, pero vamos a ver... En serio, Gaspi, vamos a ver. Eso os pasa por meter una mujer de Supergirl. The Witcher... La saga de libros es lo suficientemente rica y compleja como para hacer una serie. Sí. Y a diferencia de Juego... Está terminada. Hay material de sobra para hacer una serie cojonuda. Y yo estoy seguro, aunque sea un rumor, vamos a decir que es un rumor de Ana por casa, insisto, tampoco os emocionéis en exceso, aunque ya sé que la idea es muy, muy hipeante. Pero yo estoy seguro de que HBO se está planteando hacer una serie de The Witcher y a raíz, sobre todo, del éxito que está teniendo Wild Hunt y de la calidad suprema de este juego... Yo estoy seguro de que quieren tirar por ahí, de que ya tienen, digamos, un público establecido, un público que va a animar seguro esa serie, ese proyecto, como pasó en su día con Juego de Tronos. Y sería una apuesta segura. Sería un sol de carajo, David. A mí más interesante del personaje de Geralt me parece el de Triss, Ciri y Yennefer. Ahí sí que... Que ojo con este tema, ¿no? Porque... Claro, nosotros nos centramos mucho en los videojuegos, que son efectos de masas y tal, pero los libros por sí solos también son efectos de masas. Son bestsellers mundiales. Por supuesto. Como pasaba con Canción de Hielo y Fuego, que era un bestseller mundial y decidieron hacer una serie de eso. Así que no es descabellado que incluso el interés de HBO parta directamente de los libros. Y de hecho esto coincide, y es verdad, que CD Projekt hace algún tiempo comentó que le gustaría llevar al cine, bueno, llevar, digamos, al formato audiovisual, ya sea cine o series... toda la historia de The Witcher, ¿no? Aunque bueno, en este caso la decisión no es tanto de CD Projekt, sino más bien de su propio autor irresponsable. Pero bueno, digamos que ellos también tienen interés de que este mundo se expanda. Ahora solo falta que se confirme extra de Zelda y compita en el mismo día. Bueno, mira, yo, la serie de Zelda, sinceramente, no sé qué cojones van a hacer con la serie de no, Zelda. No, no tiene fondo para no una tiene, serie. Por supuesto, o sea, vale que sea una saga brutal, bellísima y carismática, sí, pero no parece una es serie. Es verdad, tío, es verdad. No parece una serie. Pero la trama de The Witcher, tío, para una serie. Claro, ahí tienes. Buah, tío. Además, mira, tienes los ingredientes que cantan HBO: violencia y tetas. Eso está asegurado, sí, asegurado. Y la fantasía medieval, que por supuesto, hombre, el mundo de The Witcher es bastante similar. Según cómo lo quieran llevar el tema a las tetas, porque en The Witcher hay para hacer más allá de solo tetas. Es bueno, decir, y Juego de Tronos también. Ahí sí, bueno, ahí tienen mucho trasfondo. No sé si me mucho entiendes. Mucho trasfondo, sí, sobre todo fondo. Bueno, pues eso, es una idea atractiva. Y mi apuesta personal es que habrá una serie de Witcher segurísimo. La cuestión es cuándo. Pero las conversaciones están ahí, o eso parece al menos. Bueno, pasemos al comentario que me ha mandado Carlos Rincón, un usuario que efectivamente escuchó nuestro programa de Old Blood. Por cierto, Víctor, me han comentado por ahí que está repetido en iVoox el programa de Old Blood. Puede ser. Está repetido, alguien se lo ha comentado. No, a ver, es un error que tiene, sí, ahora mismo iVoox, no os preocupéis. Sí. Eso ya lo solucionamos nosotros, pero pasa eso. Hay gente que ha visto eso y se ya lo he comentado con el servicio técnico de iVoox y dicen que no saben de dónde premiar, pero que lo están investigando, bueno, ¿vale? Perfecto. Pues el caso es que Carlos, a raíz de la conversación que tuvimos acerca de Game, bueno, esas políticas que tiene Game, que no nos gustan demasiado, no nos gusta nada, pues él nos traslada su anécdota. Paso a leeros los puntos más determinantes. Bueno, el caso es que, bueno, Carlos vio ofertado en la web de Game el juego de South Park de Stick of Truth, y lo había ofertado a 20 euros y dijo, coño, pues voy a comprarlo, ¿no? Así que paso a leeros pues la parte trascendente. Él comenta que estaba en casa de su novia, que lo vio en la web, que se interesó y dijo, bueno, pues mientras mi novia estudia, yo voy a darme un caprichito y voy a comprar el juego, ¿no? Cuando fue a pagar se dio cuenta de que no eran 20 euros, sino que eran más. Entonces viene a comentar lo siguiente. Claro, cuando llegué a casa me metí en la web de Game y efectivamente el Stick of Truth seguía costando 19,90 euros. Con el estupor que te puedes imaginar, llamé a Game para preguntar al tipo qué coño pasaba, perdón, estoy sin gafas y me cuesta bastante leer, con esos 10 euros de diferencia, a lo que muy amante me respondió que a veces pasaba. Que en web era más barato que en tienda. Bueno, esto no es que siempre pasa, siempre es así. Es decir, el precio en web siempre es diferente o casi siempre al de tienda. Es decir, si vosotros veis un juego en la web rebajado, no quiere decir necesariamente que la tienda física lo esté también. Hay un truquillo que yo os aconsejo hacer. Por ejemplo, lo de aquí que recoge en tienda. Sabéis que es una especie de reserva que puedes hacer a través de web para que te guarden una copia en tienda física. Si hacéis eso, hay un paso intermedio en el cual os muestra la disponibilidad del juego y el precio real que tiene la tienda. Vale, pues si tenéis dudas. Y también hay otra medida mucho más infalible. A veces tiene el precio de la rebaja de la web y encima el precio original, ¿no? Y normalmente suele coincidir el precio original con el precio que tiene en tienda. Pero si queréis salir de dudas, insisto, clic y recoge en tienda y ese paso intermedio veréis cuál es el precio real del juego en tienda física sin necesidad de reservarlo, ¿vale? Es un pequeño truco ya de veterano, porque yo he caído en lo mismo. Me pasó una vez y nunca me volvió a pasar. Bueno, entonces sigo. Con la misma habilidad con la que él me había informado, volví al Game corriendo a devolver mi copia de Stick of Truth para que me volvieran esos 30 euros y comprármelo vía web a 19,90. Y así cuando por fin llega el descojone padre. Según le doy el juego impoluto, precintado, brand new, sealed, y como recién salido de la fábrica, puesto que yo ni lo había sacado de la bolsa, el tipo agarra unas tijeras y lo desprecinta. Lo abre, ve que el disco está dentro, lo cierra y lo guarda en un cajón, que supongo que será el cajón de los juegos desprecintados a lo bobo. Atentamente, motosexual. Bueno, esto ya lo hemos comentado, las políticas de Game son un poco incomprensibles para el usuario medio. Yo tampoco entiendo a qué viene este movimiento de desprecintar un juego que te acaban de dar. Pero insisto, ellos, en esta vida siempre hay un porqué, aunque ese porqué no nos convenza a los demás. Pero si lo hacen, lo harán por algo y sacarán algún tipo de beneficio por ello, ¿no? Así que este es el mail de Carlos, muchas gracias. Y en fin, no sé si los demás tenéis algo que decir, aunque yo creo que este tema ya está bastante o sea, manido. Con Game tengo muy malas experiencias y directamente ya no suelo comprar allí. Bueno, nunca. Y pasamos a esto que, sinceramente, no sé si ponerlo en el sol y no sol. Creo que en esta ocasión sí es un juego que alguno puede esperar. Pero antes, hablando con Gaspar, la verdad, hay cosas que no nos han convencido o no me han convencido. y que, bueno, ya que de paso nos venden algo que ya conocemos, que lo hagan en plenas condiciones, ¿no? Estoy hablando de la Nathan Drake Collection. Otro remaster de ese, joder. Qué vergüenza. Pero bueno, aquí hay matices para qué empezar. Qué morbo de hecho. Para empezar, mira, yo creo que este recopilatorio sí que le tenía ganas, ¿vale? Tengo mucha curiosidad por ver la saga Uncharted, sobre todo el 2, en PS4, pleno rendimiento, sin las limitaciones que podría tener en PS3. Me parece atractivo este pack. Son tres juegos, no uno solo, como God of War 3, con lo cual puede estar bien, aunque depende del precio. Y también parece una buena medida para saciar la espera de Uncharted 4, que va a tardar bastante, y bueno, es una buena forma de darle a la gente un poquito de material para que la desesperación no llegue a niveles estratosféricos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como encontrabas para antes, el juego llega sin modo online, cual me parece un error bastante evidente, porque hombre, joder, ya es un punto menos, bueno, a favor de este recopilatorio. De ese matiz explicaron que no querían fragmentar la comunidad. Pero claro, bien podrían hacer el mismo multi para ambas plataformas. Podrían hacer perfectamente un único modo multi, claro, que recopilase mapas de todos los Uncharted. Bueno, no, que la gente de Play 3 juegue con los de Play 4. Los millones de jugadores online de The Witcher, de The Witcher, de Uncharted 3, se cabrearían un montón. A ver, su amplia comunidad. En el 2 y en el 3 sigue habiendo gente jugando. El que quiera jugar Uncharted en Play 3, lo jugará en Play 3. A mí me parece una excusa de mierda. Me parece una forma de tocarse los cojones. Bueno, por eso precisamente digo, que dijeron algo al respecto, pero que es bastante excusa política. Bastante fácil de hacerlo. Sí, sí. A ver, Gaspi, dime. Iba a decir, ¿y si es un colectivo? No falta uno. Tú, a ver, el de Vita, para mí no tiene sentido llevar el de Vita. Claro, el de Vita es de Vita. De verdad, para mí no tiene ningún sentido meter cuando un hagan Vita, un recopilatorio. Un Nathan Drake Collection para Vita. También, que saldrá el 1 y no hay nada más. No, que Vita ahora ya es Legacy, tío. Ya, a ver, ya está, es ¿qué te iba a decir? No te vayas por las ramas. El de Vita es el de Vita. O sea, Canonica es un Uncharted 1, 2 y 3. El de Vita es otra cosa, un juego muy bueno, por cierto. Pero para mí no tendría por qué estar en este recopilatorio, de verdad. Creo que sería... A ver, podrían haberlo metido, pero desde luego el hecho de que no esté tampoco me daña la vista. Además, sería el juego que más evolucionaron. Con 1860 seguro que una a ver, barbaridad el de Vita. Tú no has jugado el de Vita, supongo. Sí, que lo jugué. Me lo habías dejado aquí 10 minutos. Ah, muy bien. Para ti ya sabemos que vio la carátula y la contraportada. Sí, sí. No. Suficiente. Manejé, disparé, creo que subí una... Por y en Meri hablaron de él. Suficiente para Gaspar. Sí, cierto. A ver, no sé si vas a decir algo. Sí, yo cuando acabes tu sección te comento yo un solt. Vale, si te lo doy yo a paso, claro. Claro, evidentemente. Bueno, yo, como siempre os digo, veréis, para mí el problema no es que se saquen remastered. Vamos a ver, la fiebre de las remasterizaciones, de las versiones HD, vino en la generación pasada. Yo creo que abrió la veda God of War Collection. Creo que fue el primero que realmente abrió la veda, ¿no? Hasta el punto de crear... digamos, una etiqueta exclusiva para este tipo de recopilatorios. ¿Qué pasa? Que en su día nadie se quejaba. ¿Por qué? Porque tenías un catálogo bien nutrido. Tenías tus versiones, tus refritos de la generación pasada, luego tenías tus multis genuinos y tus exclusivos de calidad. Entonces la gente no se quejaba. Era otra opción más y no había ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy parece que solo llegan al catálogo de estas máquinas, solo llegan refritos y eso molesta a la gente, ¿no? Si hubiese, digamos, multis genuinos, cuando se llaman genuinos me refiero a multis que sean de verdad, no refritos de la generación pasada, o exclusivos que saliesen de forma más regular, la gente no se quejaría. Sería otra opción más y respetable para el que quiera adquirirla. Aparte de lo que comenté, la generación pasada, por lo menos, había un motivo porque los juegos antiguos se veían mal en las televisiones modernas. Sí, sí, bueno. Era un lavado de cabra. Sí, sí. O sea, bastante notable. Pero sí. En 1080, sí. 60 se veían bien. Sí. Pero es como el del Final X2 este que saca en Play 4. Joder. El de Play 3 lleva 1080, no sé la mejora que tiene. No, 60 frames y 1080p. Bueno, tenemos una noticia de última hora, señor Oscar. Ah, bueno, pensé que me lo ibas a decir tú, mamón. Cuando acabes, ya te sí, decía. No, dilo, lo que dilo, pasa dilo, es Víctor estaba ahora esperas, a otras muy, cosas. Muy tocho. Sí, tengo un sol de estos primigenios. ¿Me puedes dar una pista? Sí, PHF Ceramic, las iniciales del juego serían DS. Si PHF Ceramic no nos está tunando, se acaba de anunciar o se acaban de soltar las primeras imágenes de Dark Souls 3. ¿Ah? Podéis verlas en nuestro foro. Por lo que leí ayer, ¿no? Volvería a Miyazaki a dirigirlo. Es que eso es el tema. Hay gente que dice, joder, qué pronto sacan Dark Souls 3. Bueno, sí, lo que pasa es que el 2 no estuvo dirigido por Miyazaki, así que el tío estuvo, bueno, fue, estuvo, digamos, con Bloodborne. Con Bloodborne y estuvo revisando cómo se reserva el 2, pero es que, digamos que el hombre tiene mono de trabajo. Hay que entender cómo funciona esto. Desde, podríamos decir, Dark Souls 1, lo siguiente en lo que estuvo trabajando Miyazaki es en Bloodborne. Sí, sí, por Y en Dark Souls 3. Claro. En estos dos proyectos, sí. ¿No? Y recordemos que si se anuncia ahora Dark Souls 3, no quiere decir que vaya a salir mañana. Y una pregunta, ¿esta saga también la están quemando? No, tío. O no. La queman porque no se son tres juegos en dos generaciones. Sí. Y el primero es de 2009. Y Bloodborne no entra en de la saga. A ver, lo sacan cada dos años. Bueno, o perdón, así. Cuatro juegos en cuánto. A ver, cinco juegos. Bloodborne no entra. Bloodborne no es la misma saga, es otra cosa. Gaspar, una saga. Qué cansino, tío. A veces dan ganas de matarlo. Gaspar, una saga no se quema porque saque muchos juegos. Se quema cuando un juego no tiene la calidad que los otros, ¿eh? Así que no nos chupemos las cosas. Sí, por ejemplo, si Dark Souls 3 es una mierda, la gente pues, lo dirá. No, es que vosotros, antes de Monster Hunter, independientemente de la calidad del juego, dijisteis que estaban quemando la saga. No, yo digo que se estuviesen quemando. Digo que se están quizás pasando un poco al llevar Monster Hunter a géneros que no son el suyo. Y ojo, lo hemos dicho de Assassin's Creed también, ¿eh? Eso es diferente. A ver, Monster Hunter pedía gritos un JRPG. Vale, encaja perfectamente. Pero han tocado varios géneros, tío. Eso es lo que a mí me preocupa, que se pueda quemar. Pero Dark Souls siempre ha sido fiel a su esencia, por ahora al menos. Gaspar, que antes de empezar el programa me decía que van a traer los dos Trails of the Sky de para PS3. ¿Te traen los dos a la vez? ¿Eso no es quemar la saga? ¿Dos en un día? No. Traen uno y a los meses tengo otro. Te traen, bueno. No es un recopilatorio, te los traen separados. ¡A los meses! O sea, no se van a esperar ni siquiera el año de rigor para sacar el siguiente. Hombre, año de es que ya, tío, es que son Gaspar. Juegos que ya tienen un par de años. Cerrando ese tema, están quemando la saga. Cerrando ese tema, notición lo de Dark Souls, tener las imágenes en el foro tiene un aspecto gráfico, por lo que se ven estas imágenes. Sí, muy parecido a Bloodborne, ¿no? Y bueno, en definitiva, ojalá se confirme porque es un juego que desde aquí no hacemos ningún asco, desde luego. Voy a verlo yo las imágenes que, hostia, pues sí, la verdad es que tiene ese aspecto. Tiene un aspecto gráfico. Y le hacía falta. Aspecto, sí, pero ojo, con el apartado artístico de Dark Souls de siempre. Sí, que de todas maneras, las imágenes son un poco perrunas, ¿eh? Sí, habrá que ver si esto pues se confirma definitivamente o esto es una filtración o lo que sea. Pero David, continuamos con tu sección. Nada, yo he estado usando con lo de Uncharted. La verdad es que no tengo mucho más que decir. A mí, insisto, el pack me parece atractivo, al menos de primeras, con sus carencias. Pero bueno, yo creo que deberíamos reflexionar un poquillo o deberían las compañías reflexionar sobre qué quiere la gente y que deberían quizás preocuparse más en sacar títulos genuinos, ya sea multis o exclusivos, y no depender tanto de refritos y refritos y refritos. Que insisto, son otra opción más, pero no deberían ser la única. Esa es mi reflexión. Y espero que la cosa cambie de aquí a... Es que a este ritmo, quitando japonesadas, todo el catálogo de Play 3 lo más potente está metiéndolo todo en Play 4. Al final va a ser una consola prescindible. Todo no. Hombre, a ver. Vamos a ver. Vale, falta alguna cosilla, pero a este ritmo que lleva... Gaspis. Y te apuesto que los de Quantum Dream acabarán en Play 4. Pero, Gaspis, yo te invito a que veas después... Los juegos que tengo yo para Play 4, que veas que el catálogo no es malo, no tengo tantos refritos, ¿eh? Sí, yo no digo malo, pero digo los exclusivos de Sony, de Play 3. Ah, bueno, sí, por supuesto. Nada más, saco mi sección y, en fin, un besito. Bueno, pues hasta aquí, Solz y no Solz. Ya sabéis que vamos a hablar hoy, vamos a tener un pre-análisis de The Witcher 3, sección totalmente novedosa en toda la trayectoria de historia de Complejo Holanda. Pero, ¿qué hemos hecho con este juego? Porque, joder, porque es un juego muy duradero. La verdad es que nos encontrábamos ya con las piezas típicas de acabarse el juego rápido para hacer el análisis y hemos pues tomado la iniciativa, la decisión, ¿no? De decir, mira, vamos a tomarnos eso con calma, vamos a disfrutar del juego que lo merece y vamos a atrasar un poco más el análisis, pero a dar unas pequeñas píldoras de información para que la gente que está esperando nuestro veredicto tenga, pues... algunas pistas, ¿no? De por dónde van los tiros. Sin embargo, antes de cambiar esta sección, nos vamos con un Solz, que es ofertas de videojuegos en handgames.es, Jorge. Efectivamente, vamos con handgames.es y tenemos en primer lugar un pack con Residue, The Book of Legends y Three Stars of Destiny para PC a 1,20€ en Steam. Luego tenemos un post recopilatorio que os recomiendo que veáis sobre las ofertas de DRM Free de Guzzle Games, que comentábamos antes. Tenemos el Evolve para Xbox One a 29,99 euros, las instrucciones para comprarlo aquí. Bloodborne a 39,99 euros para PlayStation 4. Y por último, Pixel Puzzles Japan para PC, gratis para Steam. Y ojo, una cosa más que os quiero comentar, cerrando ya el tema de Hunt Games, recordad, huntgames.es para poder visitar todas estas ofertas. Deciros que esta tarde se ha confirmado que Desura, la plataforma de Desura, entró en bancarrota. Es decir, ojito a los que tengáis juegos allí, aprovechad para descargarlos ahora porque no se sabe qué va a pasar con esta compañía de videojuegos digital. Otra cuestión es que ya sabéis que podéis descargar la aplicación de handgames.es de forma muy sencilla en vuestro teléfono iOS o Android, de forma totalmente gratuita, y de esta manera poder acceder a las ofertas de las plataformas que os interesen en tiempo real. Ya sabéis, más ofertas en handgames.es. Y vamos con el brujo, porque amigos, The Witcher 3 es un juego que ya esperábamos aquí en el Complejo Anda, ya sabíamos que lo íbamos a jugar, ya teníamos ciertas expectativas sobre él, pero expectativas que, oh amigos, se están cumpliendo y algunas con creces. No, la mierda. Vamos a hablar de este juego, vamos a hablar en un formato distinto de un análisis, vamos a hablar como una tertulia, vamos a comentar entre nosotros qué nos está pareciendo The Witcher 3, y no os preocupéis porque el análisis ya, pues, con su forma de análisis, con su paquete y su lacito, lo tendréis más adelante en el Complejo Anda. No vamos a adelantar la fecha para no crear decepciones ni nada por el estilo, pero se va a analizar. Tenéis que entender que este es un juego de muchísimas horas de duración y que queremos jugarlo bien, sin prisas y disfrutando del juego. Que hay veces, macho, y esto lo puede confirmar David sobre todo, que joder, te llega un juego y te lo tienes que liquidar a toda hostia porque lo tienes que analizar en Complejo Anda y al final no disfrutas de ese juego, ¿no? Es un caso un poco jodido, ¿no? Porque al fin y al cabo, somos jugadores como vosotros, nos gusta disfrutar de los juegos. Sí, el otro día hablando con Víctor mientras comíamos una pizza con aceitunas negras. Y pizza, digo, y pizza, piña. Pizza. Yo, si no tiene piña, no lo como. Bueno, vamos al tema. Yo empatizaba con Víctor, porque hostia, tener que acabarte de Witcher, meterle un poco de prisa para tener análisis listo cuanto antes, es un poco injusto, joder. Es una mierda eso. Este juego quieres echarle. Curra, joder. No es cuestión de currar, es cuestión de que realmente. Hay que disfrutarlo. Estás acelerando el disfrute del juego. Estás sacrificando a lo mejor horas de juego que querías invertir con más libertad para centrarte únicamente en el final. Yo creo que eso es malgastar el juego, sinceramente. Claro. Entonces nos ocurrió, bueno, vamos a ver, para no meterle prisa a él y no presionar su experiencia con el juego, pues hacer una especie de preanálisis, porque sinceramente yo creo que las bases ya las tenemos bastante claras todos. Sí, desde bastante luego. Bastante claras. Y bueno, simplemente cuando Víctor lo termine, o bueno, sobre todo claro, que es el que va a hacer análisis, pues ya. Pero ese es lo que decías tú antes, es el lazo final, sí. De el final del juego, sí. Siempre es un punto que a todo el mundo le importa mucho, pues sí. Poder tenerlo en cuenta también. Claro. Incluso Víctor te diré que es mejor, porque The Witcher 3 se está actualizando mucho. De hecho, la actualización de hoy para PC y PS4, hay 1.5 para PC, 1.4 para PS4, trae muchas mejoras. Yo creo incluso el mejor, porque cuando Víctor lo analice, ya será el juego, pues ya estará muy pulido. 100% pulido, porque ojo, el último parche incluso mejora, por poner un ejemplo, mejora incluso el control de Geralt debajo del agua, que era de las peores cosas que yo había visto hasta ahora. Así que, ojito, ¿eh? Hay dos cosas que creo que son importantes. Primero, una que es más variedad de armas en los tenderos, en los herreros. Me parece bastante importante porque yo hasta ahora lo que he jugado es siempre he visto... las mismas armas y armas muy, es que digamos, hecho, básicas. Sí, las armas no las he conseguido por los herreros, ni mucho menos, salvo las que me crafteaban ellos, pero las demás, claro. Yo no he comprado ningún arma, ningún herrero. Yo creo que alguna al principio sí. Y la otra, nuevas animaciones para el personaje, animaciones sí. De muerte. Ah, de muerte. Sí, ¿sabéis? ¿Os acordáis que en el 2 se ponió la sí. Cámara se centraba más en Geralt, sí, y sí. Se hacía, digamos que tomaba muchísima importancia. Sí. En el tercero, si os habéis fijado, estaban, porque ahí están, pero eran como una parte más del combate, como si no quisieran romper la dinámica. Estaban integradas. Las ejecuciones. Sí, sí, si os fijáis, cuando le volaba la cabeza a un enemigo, estaba como muy integrado en el combate, no parecía un golpe final, una ejecución. Esa es una de las cosas que han puesto más. Mira, girando en torno a este tema... ¿no? Y antes de ir con... Bueno, tengo aquí una serie de puntos para llevar esto de una manera un poco ordenada y tal. Pero antes de ir con ese aspecto, yo te voy a comentar algo. La primera vez que jugué a The Witcher 3, para mí ya fue alucinante el combate, ¿no? Hubo un caso, no digo ese... Hice un vídeo, ¿no? Cuando salió el juego y tal. Pero no me refiero a ese momento, me refiero a la siguiente partida, cuando ya jugué yo solo en casa con calma y tal. Hubo un combate que luché contra unos bandidos. Y bueno, pues lo típico, te pones a combatir y tal, y de repente vi que a uno de ellos, cuando ya lo está a punto de matar y tal, Geralt lo corta en dos. Pero lo corta en dos, sí. Sin que haya tampoco un evento claro. Especial ni nada por el estilo. Y yo me quedé flipado, digo, hostia, brutal. A eso me refería. O sea, es brutal la brutalidad del combate, ¿no? Y, que tampoco es malo, quiero decir que no hubiera animación ni nada. Yo casi de eso, lo prefiero, que esté así integrado y no como en el 2 que te cortaba un poquito la dinámica, si había muchos enemigos alrededor. Bueno, pero que por cierto aquí, se puede desactivar, ¿eh? Sí, pero ojo, aquí también hay secuencias cinemáticas de combate, de ejecuciones. Sí, sí, sí. Aquí dice Víctor, no es una secuencia. O sea, tú pegas un claro. Enemigo y se cortas por la pero, mitad. Pero es el último. Es el último. Pero sí, es que eso es una ejecución, sí, lo que sí. Pasa que es el último golpe y no te cambia la cámara, simplemente la claro, cámara sigue donde estaba. Lo que pasa es que es más aleatorio, es decir, a veces ocurre y a veces no. A veces un enemigo lo matas y simplemente cada sí, vez claro. Cae y se acabó, ¿no? Ya está. Bueno, vamos a ir ya por estos puntos. De los que hemos jugado de Witcher 3, en este caso somos yo mismo, el señor David y el señor Oscar. Y os pregunto lo primero, impresiones básicas generales del juego. ¿Qué te está pareciendo, David, de Witcher 3? Pues mira, yo te digo que estoy obsesionado con él. O sea, yo ahora que tengo un periodo de descanso que pienso aprovechar, no hago otra cosa que jugar a The Witcher. O sea, estoy completamente obsesionado. Reconozco que es un mundo que me suele atrapar mucho. Y hay un tema que me fascina de The Witcher 3 y creo que eso lo hace estar a otro nivel respecto a otros juegos de mundo abierto, que es el extremo cuidado que CD Projekt ha impregnado a todas las tramas, sean principales o secundarias. O sea, una misión tan estúpida como recuperar una sartén de una vieja, tiene su trama. Sí. Y tiene su intríngulis. Es verdad. Y me parece increíble el esfuerzo que ello supone. O sea, hay tramas secundarias que están incluso más curradas que las principales. Y dan para juego. Y no es solo verdad, eso, hay tramas secundarias que tienen relación directa con la trama principal. Bastantes sí. De ellas. Y para mí eso es una cosa grandiosa. Porque yo soy un tío, mi perfil de jugador, yo soy una persona que le suele dar bastante importancia a las historias, si están curradas. Y The Witcher 3 está saciando todo mi apetito en ese sentido. O sea, es un mundo que te atrapa hasta límites insospechados. Es que yo creo que un juego de rol tiene que tener una buena historia. Y joder, lo de las tramas de las secundarias es acojonante. Y ya podían aprender en otros juegos, como por ejemplo Dragon Age, que no tiene ese nivel de calidad de tramas sí. que tiene el de Witcher 3. Y no solo eso, Jorge. hay una cosa que a mí también me ha gustado. Dentro de las secundarias, es verdad que a veces no ocurre así, pero quiero decir, tiene la sensación de que Geralt hace cosas que tienen sentido, ¿no? No te envían al bosque a coger 5 hierbas para devolvérselas al fulano de turno, ¿no? No eres un puto recadero. Hay excepciones, hay veces en que eso sí ocurre, muy pocas, pero digamos que la condición de brujo de Geralt tiene mucho sentido, tiene mucha relación con su objetivo entre las misiones. No son misiones chorras, son misiones que tienen, insisto, una trama, una justificación, y que el jugador no tiene la experiencia de, joder, vaya coñazo tener que hacer esto. No. Todo tiene su sentido, su lógica. Pero te voy a decir una cosa, David. Incluso este juego se burla de eso. Hay una misión, no os voy a decir en qué consiste y tal, pero es un pequeño punto, ¿no? No tiene trascendencia alguna, ¿no? Pero tienes que recuperar una cabra. Sí, tienes que recuperar una cabra, y entonces el tío le... Esa cabra parece ser que es muy importante para uno de los objetivos de Geralt, ¿no? Entonces resulta que el tío, el dueño de la cabra, dice: mira, es que me falta mi cabra y me la tienes que... No, me falta mi cabra y tal. Se hace así de rogar y tal, y dice ya: y quieres que la vaya a buscar, ¿verdad? Y entonces el tío le dice, efectivamente, y tal. Y ya él se va como diciendo: joder, qué puta mierda. O sea, qué mierda tener que ir a por su puta cabra. Tengo cosas más importantes que hacer. Y otra misión, Víctor, también es un poco crítica a eso. Es una misión un poco rebuscada. Yo no sé si la hicisteis porque, bueno, en fin. Es una misión muy secundaria. Y es un anciano que te manda a buscar una especie de raíz de dragón o algo por el estilo. Entonces dice, bueno, Gerlar, si me vas a buscar la raíz de una raíz de dragón, te digo lo que quieres saber. Además es muy gracioso porque también está el sentido del humor, porque digamos que este viejo era una especie de adivino, de futurólogo, queráis verlo. Que es el mismo, estáis hablando del mismo, del que lleva las orejas colgadas. No, es otro. Entonces Geralt le dice, bueno, a ver, venga, vas con pesarnos, bueno, venga, cuéntame qué me depara el futuro, como diciendo, no me creas una puta palabra de lo que vas a decir. Entonces el tío dice, sí, dice así en plan metafórico, sí, un brujo, un ser de pelo blanco, que de repente se ha metido en una trama de asesinatos de reyes. Y le dijo Geralt, ya, pero es que eso ya pasó, y es normal que lo sepas. Bueno, si me traes una raíz de dragón, te digo lo que quieres saber. Entonces Geralt le dijo, joder, ¿y te hace tanta falta una raíz de dragón? Y entonces tienes que ir a buscarla, efectivamente, una cueva, cogerla y volver al sitio original, ¿no? O sea, tiene sus cosillas grandes. Sí. Bueno, opinión de David, señor Oscar. Opiniones, digamos, primeras impresiones de The Witcher 3. Sí, bueno, lo primero y más importante es que The Witcher 3 me ha enseñado a pronunciar bien Geralt. De hecho, hay un detalle en el juego que un NPC lo llama Geralt, y él dice, no, es Geralt. Espera, tú eres el tocahuevos que siempre ha dicho que en España se pronuncia como tal como se lee. Tú deberías decir Geralt o Herald. Geralt. Geralt. Y yo rectifico. No, si te estoy diciendo que he aprendido a decir Geralt. Geralt. Bueno, continúa con tu posición. Bueno, yo hay dos cosas que me han dejado bastante impresionante. La primera es cuando hay tormenta o hay un viento muy fuerte en el escenario, que todo se mueve al son del viento y ves cómo crujen las maderas de los árboles. La verdad es que es impresionante porque te mete mucho de pleno en el escenario, en la camisa del propio Geralt. Pero espera, yo voy a ser un poco tocahuevos. Este juego es la hostia, pero yo voy a tocar los cojones hoy. Eso a veces tiene fallos, ¿eh? Sí. A veces ha pasado que estás en un sitio cubierto completamente y ves como el pelo de Geralt se mueve para el son del viento. Es verdad, Y de haber alguien soplando detrás que hace así... A mí no me ha pasado. Pero bueno, creo que me fijaré. Eso debe ser un bugazo. Sí, debe ser un bugazo. Me fijaré. Que tiene algunos, ¿eh? Tiene algunos. Lo otro que me ha impresionado bastante es, lo comentaba antes con vosotros antes de empezar, que realmente es un simulador de brujo en una edad media fantástica. Es decir, entre comillas lo que voy a decir, es un mundo tan real de lo que podría haber hecho un personaje de este tipo si hubiera existido de verdad todo este universo. Es que puedes hacer absolutamente todo. Puedes entrar en todas las casas, puedes hablar con todos los NPCs, algunos tienen más conversación que otra. Si necesitas hacer, yo qué sé, ahora necesito una espada mejor que la mía, pues te encontrarás una receta de un diseño, de una equipación nueva para poder ir a diferentes partes del mundo para poder conseguirla y después craftearla. Bueno, es que es increíble. El nivel de detalles que tiene este juego es abrumador. Y con respecto a... O sea, no es solo el tema de este ejemplo que estoy dando, sino es todo. Es englobarlo a todos los aspectos de jugables del propio juego. Es que yo creo, Oscar, lo comentaba el otro día con Víctor. Bueno, de hecho lo decía Víctor. The Witcher 3 está mezcla del 2, del segundo y del primero, aportando el toque de mundo abierto. O sea, hay modo de ver es así, es decir, el primero yo creo que tenía una faceta, era un juego quizás más técnico que el segundo, Creo que también era un juego más longevo. Sí, en sí. Generales, el doble por lo menos. En términos generales. Pero el 2, el sistema de combate me parecía más llevadero, sí, un pelín más ágil. Puede ser. Y también un juego, el 2, que estaba quizás más currado. Era más pequeño, pero también tenía esa ambientación más trabajada. Quizás ese universo más conseguido que el 1. O sea, sí. Digamos que el 3 coge lo mejor del primero, lo mejor del segundo y luego la puerta del tema del. Pero es que yo creo que el 3 deja en ridículo el segundo. Sí. Bueno, a ver. El segundo es un juego mejor, muy pequeño. Es mucho mejor. Pero es que para mí el 2 son juegos diferentes, sinceramente. El 2 lo que tiene es que en su día, a nivel técnico y gráfico, impactó muchísimo. Sí. Pero en el resto de cosas, yo creo que es inferior a la segunda parte. Salvo en el tema del combate, que el primero, mucha gente se quejó de tener un sistema tan peculiar. Pero es que yo, cuando me acabé el segundo, dije, no puede ser, ya está. De hecho, con el tiempo que llevo en el tercero, me habría acabado el 2 ya dos veces. Sí, pues ya hace tiempo ya. Sí. Pero no, a ver, yo el 2 es un poco mi debilidad, lo reconozco. Yo entiendo que el 3 es el mejor juego, pero es que el 2 a mí me parece fascinante. Son juegos muy buenos. Y de hecho, fijaos, hay una cosa que yo creo que tiene el 2 y que no tiene el 3. Por ahora, por lo que he visto hasta ahora. Que es un némesis carismático. Lezo en el 2 me parece un villano magistral. Y en el 3 aún no he visto nada así para la altura. Yo la verdad es que no he jugado el 3, aunque sí que he visto a Víctor jugar y lo he visto empezar el juego y tal. Pero yo cuando jugué al 2, lo jugué justo después de acabarme el 1. Tiempo después de que hubiera salido el juego y tal. Y cuando jugué The Witcher 2, sinceramente sentí que era lo puto mejor que había jugado en mi vida. O sea, a todos los niveles. Nivel técnico, nivel de diversión, nivel de una trama que te está atrapando y tal. Las 5 primeras horas de juego de The Witcher 2 sentí eso, que era lo puto mejor. Y no quiero imaginarme lo que debe ser el The Witcher 3, porque sí que es verdad que, haciendo un poco de memoria y pensando, pienso, joder, pero en The Witcher 1 me gustaba más la libertad que tenías con Geralt y tal. Y el hecho de saber que el The Witcher 3 puede ser una mezcla entre esa libertad y esas cosas buenas que aporta el 2, pues a mí me parece fabuloso, vamos. Y este juego, no sé, es que en todos los aspectos nos quejábamos del downgrade y tal, pero es que en todos los aspectos es acojonante. Y yo creo que no hay nada igual ahora mismo. Bueno, os comento yo ahora un poco la opinión así primigenia que tengo de este juego. A mí me ha flipado desde el inicio. O sea, es un juego que tiene un inicio muy muy bueno. Además, súper bien integrado dentro de lo que es la historia del juego, ¿no? Justo ahí en media res de lo que Geralt tiene que hacer. Vas descubriendo su objetivo a medida que avanzas poco a poco. O sea, a efectos de lo que es la narración del juego en sí, es brutal, es buenísimo. Y sobre todo el momento en el que empiezas, recursos, flashback, no sé qué, tal. Ese tipo de cosas muy, muy bien logrado. Pero para mí todo cambió a partir de cuando llegas al primer pueblo. Y tienes toda esa libertad. Llegas con Vesemir al primer pueblo y ya te encuentras con lo que va a ser, con, digamos, una pequeña píldora de lo que va a ser The Witcher 3, ¿no? Un entorno bastante grande, recuerda mucho en ese aspecto al The Witcher 1, ¿no? Pero que a partir de cuando resuelves los sucesos de este primer pueblo, que es una especie de macro tutorial, ¿no?, te encuentras en un mundo abierto con infinidad de posibilidades, un juego que llevas tú a tu ritmo, pero que al mismo tiempo la historia te está diciendo, Sigue, porque tienes que saber más de esto, ¿no? Y no tiene ese gran vicio que tienen, por ejemplo, los Elder Scrolls o juegos de estas características, ¿no? Que llega un momento en que la historia te la suda y tú directamente vas a los objetivos secundarios que te apetece o a hacer lo que te salga de los huevos, como si fuera un GTA o cualquier juego de estas características, ¿no? En The Witcher 3 tienes un conflicto constante, porque tú quieres hacer la misión principal, pero al mismo tiempo te van saliendo objetivos secundarios tan interesantes y que te enriquecen tanto en sus respectivas historias o pequeñas tramas, que es un no vivir. Joder, yo la segunda vez que jugué este juego, me puse pues por la tarde a jugar y paré de jugar a las 6 de la mañana. Del enganche total que tenía de una misión que me lleva a otra misión y quiero saber qué pasa, y esa es la magia de este juego, y yo creo que para mí se está convirtiendo en un imprescindible. Y por lo poco que llevo, yo creo que este juego va a estar en mi top de juegos de la historia, sin duda, ¿eh? Nada, te iba a preguntar que supongo que lo estás jugando con el ratón y el teclado, sí, ¿no? Sí, claro. Yo lo estoy jugando, la verdad, con el mando en el PC y me está gustando bastante el control del pad. Sí. Empecé con el teclado y el ratón y en consola con el mando. A ver, yo lo juego con teclado y ratón porque jugué todos así, es una cuestión de costumbre, pero parece ser que efectivamente... Sí, yo el 2 ya lo jugué de las dos maneras, teclado y ratón y pad también. No, yo voy a decir respecto a eso, sí. Yo creo que no es un juego que realmente tenga algo de especial por jugarlo uno u otro. Está muy bien adaptado a los dos formatos de control y en los dos te puedes manejar muy bien, ¿no? Es decir, quizás en PC es más cómodo a veces, incluso para intercambiar las señales, que puedes hacerlo con la rueda del ratón, sin necesidad de acudir a ese submenú. Yo creo que con solas, bueno, con comando eso no se puede hacer, pero por lo demás, vamos, no tampoco es algo que me decante por uno o por otro. En los dos formatos está muy bien. Y nada, yo voy a decir, a raíz de lo que comenta Víctor, es que cuando llegas al primer pueblo, la primera zona, que ya es bastante amplia, Puerto Blanco. Sí, pero no tiene nada que ver con lo que encuentras después. No, o sea, no. Si ya dices, joder, esto ya es bastante amplio, pues... Es que es abrumador, Es que es abrumador. O sea, cuando sales de eso, porque es como dice Víctor, es un tutorial realmente, es un tutorial bastante largo, que además tiene la virtud de que no parece un tutorial, no te trata como si fueses gilipollas. No lo percibes. Claro, simplemente te explica mecánicas muy básicas que tú vas interiorizando de manera muy natural. Pero cuando sales de esa zona y ya te dan libertad absoluta para hacer lo que te dé la gana, es que es abrumador. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya es un puto mundo tan complejo y tan grande que no te quedan más cojones que administrarte. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué no voy a hacer después? Porque si no, al final te puedes incluso desesperar un poquillo. Y yo creo, David, que este juego tiene una virtud, ¿no? Vamos a ver, os voy a hacer un símil para que nos entendamos. Tú puedes ver... Vamos a ver series de televisión, ¿no? Puedes ver Arrow, ¿no? Una serie de acción indicada para adolescentes y también para adultos, ¿no? Un poco... un público amplio, ¿no? Digamos que Arrow es una serie de hostias y tal, con sus pequeñas tramas, un enganche y tal, entre capítulo y capítulo y todo esto. Y luego puedes ver Better Call Saul, mejor llama Saul, o Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? Ya encuentras un lenguaje más adulto, una trama, digamos, más profunda, más compleja... Vas más a la psique de los personajes. Las palabras que utilizan son más verosímiles. Ya no utilizan... No quieren molar, ¿no? Hay personajes asquerosos, hay personajes que son simpáticos, etc. Es un poco más plasmando, pues, la vida adulta. Pues en The Witcher pasa lo mismo, ¿no? Tú puedes jugar a... Imagínate, yo qué sé, un GTA, ¿no? Bueno, GTA no es un buen ejemplo. No, vamos a ir con Elder Scrolls. Puedes jugar a un Elder Scrolls y hablar con personajes y todo eso. Y el juego, y te lo pasas de puta madre, el juego está muy bien, pero ese es el espectáculo, ¿no? Es Arrow, ¿no? En este aspecto, es espectáculo, es hacer un montón de cosas, es disfrutar, disfrute puro. Pero luego te vas a The Witcher, y desde el minuto uno en este juego es lenguaje adulto. Nunca jamás te tratan como un jugador, te tratan como el personaje, como Geralt, tú eres Geralt. Es que nunca se rompe esa magia, ¿no? Y siempre es un lenguaje adulto, un mundo oscuro y terrible en muchas cosas. Pasan cosas terribles en ese mundo. Hay personajes que son despreciables, pero que al mismo tiempo tienen un punto que te da lástima o que te resulta encantador. No voy a decir, por ejemplo, me recuerdo un personaje ahora mismo, pero no lo voy a decir, es un personaje a lo mejor relevante en la trama, ¿no? Pero quiero decir, se dan esa especie de cosas que se pueden dar en la vida real, ¿no? Y es a mí lo que me gusta, lo que me atrapa. De todas maneras, también hay que decir una cosa. The Witcher tiene una ventaja de serie respecto al de Scrolls, y es que Geralt es un personaje que ya está hecho, claro. Construido. Y que habla. Y con un trasfondo brutal. Tú no empatizas con tu avatar de Skyrim, por ejemplo, de Oblivion. Skyrim eres un tío anónimo. Claro, de hecho, no empatizas con ningún personaje. Pero ojo, en ningún momento el juego no lo pretende tampoco. Yeah. El juego pretende esa libertad total y que tú haces, tú te lo guisas, tú te lo comes. También, ¿no? Te digo, Víctor, y no es que sea Skyrim, pero yo creo que Skyrim mejoró mucho. Respecto a decisiones cosas que a lo mejor al principio parecen que son muy correctas, pero luego te das cuenta que te la ha metido doblada, o decisiones complicadas incluso para el jugador. Skyrim mejoró bastante eso respecto a Oblivion, que era un poco más A y B, ¿no? Bueno, sí, es otra efectivamente. Cosa. Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho de Witcher y que es muy fiel a los libros, y es que diferencia perfectamente las clases sociales. No es lo mismo hablar con un tío, con un capitán de un ejército o un noble, que hablar con un campesino o un tío despreciable del bajo llano, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo el juego diferencia las clases y cómo eso se transmite en los diálogos. Porque es algo que en los libros su autor se preocupa muchísimo y en el juego también ocurre. Es decir, insisto, la personalidad y el lenguaje de los NPCs es muy diferente según el estrato social en el que te encuentres. Y yo diría otra cosa. The Witcher 3 es el primer juego de la saga de juegos de The Witcher que realmente me da la sensación de estar en uno de los libros. Sí, sí, sí, sí. Es el tema. El personaje está mucho más cuidado que en anteriores juegos. De hecho, Víctor, hay misiones que son homenajes a los libros, ¿eh? Sí, sí, me quedo. Pero total. Los contratos de brujo, que ya avanzamos que son los contratos para capturar monstruos, muchos de ellos son guiños a los libros. Hombre, es que está claro que David decía antes que el némesis de Geralt en el 2 que mola mucho y tal, pero el 2 a nivel de trama era un juego modesto, diría yo. No, daba para mucho más de lo que al final se plasmaba en el juego. Tú si te juegas los 3 seguidos, o te has jugado los 3, o te has jugado los 2 y ahora estás con el 3, notas que en el 1 y en el 3 hay una especie de continuidad en la historia. Y en el 2 sería un capítulo aparte que han puesto ahí en el medio. Al menos esa es la impresión que me ha dado a mí. Yo no he leído los libros y sinceramente no creo que los vaya a leer. Da igual, porque los juegos son punto y continuación de los libros. No hace falta que los leas para entender ese contexto. Pero te digo una cosa, la historia de Witcher 2 me parece magistral, pero tiene la complicación de que es difícil de seguir. Sí, es difícil de seguir porque es compleja. Es compleja. Pero el mundo, el panorama que se dibuja en The Witcher 3 es efecto de lo que pasó en The Witcher 2, tal cual. Es verdad, ¿eh? O sea, el villano... Es que yo no quiero entrar en detalles, mejor no. Vamos a decir, el villano de Witcher 2 hace lo que hace precisamente para propiciar la situación que se ve en el 3. ¿Entiendes? No hace lo que hace de forma gratuita. Sí, obviamente. Sino para crear una situación, vamos a decir, poco ventajosa para el gremio o para, digamos, la facción a la que indirectamente pertenece. Pero realmente cuando empiezas The Witcher 3 no sabes en qué punto empieza después del 2. Sí, Vesemir ya te dice en qué punto estás, Oscar. Sí, bueno, pero... Bueno, pues a mí no me dio esa sensación. Yo tengo The Witcher 2 muy reciente. Aún con todo, también puedes jugar The Witcher 3 sin haber jugado The 2. Ah, bueno, sí, disfrutable igualmente. Por supuesto. Bueno, en cualquier caso, vamos rápidamente ya para cerrar todo este preanálisis con los problemas, ¿no? Porque este juego tiene algunos problemas. Sí. Empezando con, bueno, por supuesto, en mi ciudad, downgrade gráfico, que yo, bueno, aún así, yo creo que con lo que hemos comentado aquí ya os dais cuenta de que poco afecta realmente a lo que es el juego en sí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos aspectos, especialmente en lo técnico, que pueden mejorar. Por ejemplo, David hablaba antes de ese problema cuando entras en determinadas casas, que ayer se mueve el pelo y se mueven las cosas como si hubiera viento y estás bajo techo. No tendría ningún sentido. Y otro problema que también se comentó por aquí, que es el asunto de la luz en los personajes, ¿no? Es como si la luz afectara muy bien a todo el entorno, pero los personajes se ven como... Sí, destacan un poco más. Claro, sí. Y no es... Es un poco decepcionante, habiendo visto lo bien que estaba integrado en The Witcher 2, ¿no? Sí, un juego cierto. Que está muy bien pulido en todo, ¿no? Claro, también este juego es mucho más grande, hay que tener... Tiene sus licencias, ¿no? Pero sí que es verdad que son algunos aspectos que podrían mejorar. Y otro aspecto, me lo comentabas tú otro día, Viz, ese sistema de habilidades, que hay un par de cosas que podrían mejorar también. A ver, no se trata de mejorar. Lo que pasa es que a mí lo que han ideado el sistema de habilidades no me convence. Sí, han optado por una especie de cosa súper extraña que me parece un experimento raro. Los experimentos con gaseosa y no con temas tan primordiales. Bueno, la gente que ya lo haya jugado y que ya conozca cómo funciona el sistema de habilidades, pues esto lo entenderá a la perfección. Para la gente que no lo ha jugado puede ser un poco complicado de explicar. Veréis, voy a intentarlo desde el principio porque... Vamos a ver, en The Witcher 3 hay, digamos... Yo creo que eran 4 grupos de habilidades, no, 4 o 5. 3 y las generales. 3 y las generales, eso es. Hay habilidades para las señales, para el combate, para la alquimia y, como dice Oscar, generales, para el físico Geralt, ¿no? Pues si me puedo recuperar vida durante el día, si puedo generar más adrenalina o más 500 vigor, puntos extras de vitalidad. Exactamente, o sea, cosas que son genéricas del... Y que solo llevarían un solo punto. Exactamente. El caso es que, por ejemplo, imaginaros... Si queréis pasar de un grupo de habilidades a otro, el juego te exige un requisito de puntos invertidos. Con lo cual, las habilidades de la primera rama, lógicamente, están desbloqueadas de serie, porque son en las que empiezas. Pero si quieres pasar al siguiente grupo de habilidades, como dice Oscar, te exige puntos invertidos. Por ejemplo, creo que el segundo, no sé si eran 8 o 6 puntos. Entonces tienes que conseguir invertir 6 u 8 puntos entre esas habilidades primigenias o primeras para después poder pasar al siguiente grupo. Y así sucesivamente, para pasar al tercero, creo que son 20 y pico, no, 20, no 16 puntos. Depende de la rama. Claro, depende de la rama. Básicamente, se trata de invertir puntos y con ello conseguir pasar a otro grupo de habilidades. ¿Por qué a mí no me gusta? Porque a lo mejor, eso depende de la forma de jugar, pero en mi caso, por ejemplo, con las habilidades de las señales, yo solo me quiero centrar en una, o en su defecto, en una cuarta parte de otra. Mínimo hay que centrarse en dos, creo yo. Exactamente, como mínimo en dos y de forma completa, de forma completa. Sí. ¿Qué pasa? Que a mí ese sistema no me gusta porque, en mi caso concreto, mi forma de jugar, hace que yo no tenga necesidad, o no tendría por qué tener necesidad de invertir puntos de experiencia en dos habilidades de forma completa. Yo solo haría una o una cuarta parte de otra. Pero así me obliga, insisto, a mejorar habilidades que yo no querría mejorar en condiciones normales y que realmente, en mi caso, es una forma de desperdiciar puntos de experiencia. Cuesta bastante conseguirlo, ¿no? Por eso a mí no me gusta. Para mí el requisito sería el de simplemente ganar nivel. Si quieres pasar a la siguiente grupo de habilidades, tienes que tener nivel X y punto. Que ocurre parecido, por ejemplo, cuando tú asignas mutágenos a la barra de habilidades de Geralt. Te da unas bonificaciones. Te da bonificaciones, pero el requisito para poder asignar el máximo número de huecos, que son 4, son requisitos de nivel. Creo que se debió hacer exactamente lo mismo con las habilidades. Sí, sí. O sea, si quieres, por ejemplo, desbloquear los 4 huecos para mutágenos, tienes que conseguir nivel 20 y pico. Lo recuerdo, ah, vale, vale. Pensé que te referías a 4 en la zona donde no de los mutágenos y donde puedes insertar las habilidades, claro, que solo son 3. Hay habilidades, sí, son, sí, sí. Exactamente, vale, son 12 habilidades. Yo creo que aquí sí que The Witcher 2 tenía mejor sistema de, sí, sí, de árbol, era, de habilidades. Muy parecido. La verdad es que en el 2 era más complicado hacer un personaje sin fallar. Es decir, no podías hacer híbridos, por ejemplo. No podrías, al menos que fueran personajes competentes. Cada rama de habilidades, tanto espada como alquimia como señales, era muy, muy grande y ni siquiera te daba para evolucionar al personaje de todo en cada rama. Y mucho menos para coger de aquí, coger de allí, coger de otro lado y hacer una especie de híbrido. Yo creo que en el tercero lo han hecho así para precisamente eso, que puedes hacer una especie de espadachín con más toques de más puntos en ciertas magias que te gustaría usar. No quiero decir un paso atrás, pero digamos que en el 2 este apartado era mejor y aquí lo han hecho para tener un personaje mucho más polivalente. Yo creo que ese sería el tema, más o menos. Yo estuve pensando mucho en eso, David, en este tema que has comentado, y porque me lo comentaste el otro día. Y después de darle muchas vueltas, empiezo a entender por qué lo hicieron. Yo creo que este sistema está pensado para el largo plazo. Es decir, para subir muchísimos niveles en el juego. Yo tengo la sensación de que han metido un sistema que te exige tantos puntos de habilidad por bloque, porque realmente lo que ellos creen es que la partida media vas a subir un montonazo de nivel. Entonces, pues para que el digamos que el sistema de habilidades no llegue a su límite, pues prácticamente nada más empezar. Esa teoría que tengo yo, vamos. Pero claro, Víctor, es que eso no es incompatible con la idea que tengo yo de mejorar el personaje. Es decir, si pusiese un requisito de nivel simplemente, pues el tío cuando llegue al nivel máximo y ya no... Bueno, perdón. Cuando llega al nivel máximo para desbloquear todas las habilidades, pues ya se trataría de conseguir puntos de experiencia adicionales para conseguir un personaje ultra cheto y ultra completo. Pero es que así, insisto, te obligan, en mi caso particular, a lo mejor mejorar un grupo de habilidades que yo no tendría por qué mejorar, porque no quiero, porque no va con mi personaje. Y de hecho es lo que me pasa con las señales. Es decir, yo me centro sobre todo en Queen. Es mi señal preferida y con la que mejor sí, me manejo. Sí, la mía también. O sea, ¿y no, por qué tengo que mejorar cosas que realmente ni siquiera voy a usar o usaré en momentos muy puntuales? Hay modo de ver, es una forma de desperdiciar puntos de experiencia, cuesta bastante conseguirlos y que no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. A ver, bueno, partiendo de la base de que cada grupo de monstruos o cada monstruos tiene una señal o un par de señales, sí, que es a los que son más vulnerables. Sí. El caso de las damas de mediodía serían la de Irden, la que creas el sello, sí, en el suelo. Pues es eso, a ver. Yo, más que requisito de nivel, lo que pediría como único requisito es que si estás siguiendo una rama, que completes todos los puntos de esa rama hasta ese momento y que ahí se te desbloquee la siguiente sí, habilidad. Exactamente. Yo es que eso más que tener requisitos, yo lo vería más lógico. Pero bueno, está así y así tenemos que apechugar. Por cierto, Brutal Vomit, que consulta sobre, he visto imágenes de una chica, lo Geralt, ¿es solo un skin o es un personaje de la historia? ¿O es personaje de la historia? Siri. Es Siri, sí, correcto. Sí. Que aparece en los libros, un personaje muy importante. Bueno, vamos a dejar aquí este preanálisis. Esperamos que hayáis disfrutado de esta experiencia. Ha estado bien, ¿no? Comentar así el juego entre varios. Podría repetirse si se da el caso, ¿no? Que varios lo estemos jugando el título de que se vaya a hablar y tal, pero creo que es interesante, ¿no? Para dar así un poco de bueno, una opinión más global sobre el contenido. Ahora nos vamos con Retroanálisis. Retroanálisis que es sorpresa. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Y vamos con un retroanálisis distinto, un retroanálisis que hacemos con vuestra colaboración. Es la experiencia piloto, hoy la primera vez que probamos hacer esto. Y por lo tanto, pues hemos escogido un juego que más o menos tenemos dominado, que todos hemos probado en mayor o menor medida. Y que de alguna manera pues nos da pie a que podamos continuar con esta iniciativa más adelante, ¿no? Señor Oscar, ¿de qué vamos a hablar? Sí, espera, déjame, que estoy buscando el mensaje exacto de la persona que nos lo pidió y ahora mismo que no lo encuentro. así que en la página 2, me parece. Sí, ya acabo de mirar en la página 2. Es un juego que muchos de nosotros pudimos disfrutar en PlayStation 1, aunque el título fue multiplataforma. Si no me equivoco, salió también en Sega Saturn. Sí. Y en PC. La versión de Sega Saturn creo que era infame. No, era un pelín peor que la de PlayStation, pero no era infame tampoco. Joder, justo ahora el internet va de pena. A ver si tenéis la página cargada y podéis decir quién exigió. Bueno, aún este así puedes decir de qué juego se trata, ¿no? Sí, vamos a hablar de Tomb Raider, es un juego de sobra conocidos por todo. Ah, sí, vale, fue Goblan quien dijo: propuesta de juego retro para analizar Tomb Raider, acá las tetas picudas de Lara Croft. Aún con todo. Ojo, a todos, muchas gracias por aportar vuestras sugerencias a este retroanálisis. Si os gusta, pues repetiremos y esperamos que tengáis esta participación, porque bueno, la verdad es que está muy bien, ¿no? Nos ha animado mucho a hacer este contenido. Óscar. Sí, bueno, Tomb Raider es un juego de acción y plataformas, que es básicamente las dos cosas que vamos a hacer durante el mismo. Es uno de los primeros juegos en 3D para la generación de los 32 bytes y fue desarrollado por Core Design. Gracias a Dios la franquicia cambió de manos a Crystal Dynamics y bueno, vino el resurgir de Lara Croft. La verdad es que yo los primeros, los de PlayStation, digo PlayStation porque básicamente es una de las, como muchas, una saga asociada a esta plataforma, aunque tuviera, aunque el juego fuera multi, no los tragaba, principalmente por el control. Sí, el control era auténticamente mierdoso. Yo es lo que iba a decir, yo son juegos que no podía jugarlos. No. Eran incontrolables. Y es curioso cómo cambian las cosas, porque en su día ese control tan asqueroso era una virtud. A día de hoy es un defecto. Claro. Pero claro, era un control asqueroso porque, aparte de que era ortopédico, Lara tenía una complejidad incomprensible de movimientos. Y para hacer esos movimientos tenías que tú hacer combinaciones con el mando. Para que hicieses un doble salto, para que hicieses un salto con voltereta. Y si lo hacías mal, te ibas al carajo en muchas ocasiones. Y es que no era fácil que te salía bien cuando llevas poco jugando. Porque era un control que incluso yo creo que respondía mal, respondía tarde. No respondía, digamos que el timing era tan peculiar. Que era complicadísimo era hacerlo porque a la primera. El personaje era muy pesado. Sí, era muy pesado. Entonces, los movimientos seguían una estela. Sí. Es como que tú le dabas al botón y empezaba un poco más tarde para mantener la inercia del personaje, ¿no? Era algo que, como en aquella época estaba empezando todavía el tema del 3D, el manejo de un personaje en 3D, pues todavía no estaba muy pulido. Sí. Yo no sé si recordáis. Esto me pasó a mí en el tercero, Tomb Raider 3. Había una pantalla que empezabas en una sala muy pequeña, un cuadrado muy pequeño, y yo recuerdo que entre que tú le dabas para adelante, Lara tardaba un segundo en dar el paso y lo daba de una manera como, digamos, como si quisiera andar de forma precipitada. La cámara se volvía loca en un entorno tan pequeño. Es que recuerdo que lo puse unos minutos y dije, no puedo más con este juego. Lo suelto, adiós. ¿Pero cómo os metéis con el primero? Aparte, el control yo diría que es muy preciso. Necesitas ser muy exacto las cosas que haces. Y aparte, hay dinosaurios, tío. A ver, bueno, Jorge. Bueno, yo tengo una gran experiencia con Tomb Raider 1, porque es un juego que cuando me regalaron la PlayStation lo alquilé un tiempo y lo alquilé varias veces porque me enganchó y estuve dándole horas. Y yo me acuerdo que había una cosa que se me atragantó y por eso tuve que dejar el juego. Que fue, bueno, después de los dinosaurios, que de hecho me cargué al Tiranosaurio Rex con la pistola porque no había encontrado la escopeta, que la encuentras justo antes, ¿no? Y matarlo a pistolas es un puto dolor. Tardas un huevo en matarlo. Porque además el bicho te mata de una hostia. Pues el caso es que tenía que buscar tres engranajes. Tres engranajes para activar unas esclusas de agua para poder acceder a la siguiente zona, ¿no? Esto no sé cuántas horas de juego llevaba, pero lleva un tiempo ya. Y estuve muchas horas ahí atascado y nunca llegué a encontrar ese engranaje que me faltaba. Y al final, años después, me vi un vídeo en YouTube y resultaba que ese engranaje estaba en una zona muy obvia, pero no lo vi porque la calidad de las texturas y de los objetos era tan mala que yo no lo vi bien y tal. Y me jodió el juego eso, porque a mí el juego me estaba gustando. Sí, es verdad que Lara se maneja de una manera muy asquerosa, pero en aquella época, como no estábamos acostumbrados a manejar absolutamente nada en 3D, pues hasta parecía que era lo normal eso. Entonces no, yo no lo había visto malo eso. Bueno, hay varios temas aquí. Lo primero, todos nos cagamos en el control de Tomb Raider, pero al mismo tiempo todos lo hemos probado. En el sentido de que era un juego que estaba de moda, era pues un juego de que hablaban incluso los medios generalistas. Era virtual, cosa muy rara en esta época en los videojuegos, ¿no? Y que, bueno, por aquí entonces podríamos decir que dentro de los gráficos tridimensionales tenía buenos gráficos este juego. Un juego que fue un boom y había que jugar. Sin embargo, también os digo una cosa. Pensad en esta primera época de 3D, ¿no? Los desarrolladores de videojuegos tenían que encontrar las fórmulas para pasar el control tradicional de las 2D a 3 dimensiones, ¿no? Y algunos pues inventaron cosas y trataron de buscar fórmulas que para ellos eran obvias en este aspecto. Estamos hablando de gente muy cualificada, muy técnica, y que ellos lo veían fácil, pero no se dieron cuenta a lo mejor de que los jugadores lo verían difícil, ¿no? Es que de hecho es curioso el contraste. Tú ves el último Tomb Raider, Crystal Dynamics, y lo comparas con el primero y el control es mucho más simple, mucho más directo, y ahí radica su diversión. Es decir, no tienes ningún puto problema a la hora de que Lara salte o la haga cualquier cosa, ¿no? Es decir, lo que decía Jorge y Víctor, o sea, era un entorno aún desconocido para los jugadores, en parte también para los desarrolladores, y no sabían cómo afrontar. Entonces pensaron que un entorno que supuestamente daba tanto realismo, daba tanta libertad, habría que crear un control a la altura. Hombre, tenemos ahí Chronicle y el 4 que bien podían haber solucionado todos estos sí, temas. Sí, lo que pasa es que, Oscar, ya sabes cómo funcionan las cosas. Mantienes una tradición, insisto, en su día el control no era un problema, era una virtud, ¿eh? Hombre, a mí siempre me resultó un problema, tanto antes como después. Se valoraba mucho que Lara podía hacer tantas cosas. Exactamente. De hecho, a mí Tomb Raider me empezó a gustar, o empecé a seguirle un poco. Aniversario. No, fue con Legend, que creo que salió antes. A Legend, sí, es cierto. Fue primero de Crystal Dynamics. Sí. Legend, sí. Y por último, y ya acabo, otra cosa importantísima de Tomb Raider, y que de hecho es uno de los juegos más influyentes de la historia, es el prototipo de mujer heroína. Sí. Que eso parece que a día de hoy teníamos a Lara hasta en la sopa. O sea, fue una cosa tremenda. O sea, es que yo creo que realmente Tomb Raider fue el culpable, en parte, de que a día el videojuego sea un fenómeno de masas, ¿eh? Hombre, en parte, culpable. El personaje Lara Croft dio mucho. Fue uno de los culpables, está claro. Sí, pero totalmente, ¿eh? Totalmente. Jorge, ya puedes comentar. Bueno, estaba Gaspar antes. Iba a decirte, la comparación con el Tomb Raider moderno es bastante injusto, porque los Tomb Raider clásicos, por lo menos el primero y el dos, que son los que más probé, son puzzles gigantes. O sea, si te das cuenta, están muy orientados a la dificultad. Más que los enemigos son la cantidad de trampas que hay, los puzzles. Si te fijas en Tomb Raider, que vale, a mí me encantó, pero es un el reboot hay que ponerlo aparte. Y tira para arriba, o sea, no se parecen en nada. Pero bueno, por ejemplo, comparte nombre y ya está. Yo no estaba comparando exclusivamente, estaba contando el control de Lara, nada más. El control. Pero de es que no estoy hablando de si tenían más puzzles o menos. Que el Tomb Raider nuevo, el último, tiene puzzles mucho más sencillos, pero que juegas con el entorno. Pero está muy por bien. Ejemplo, en Underworld hay un puzzle que es todo el escenario. Sí, sí, pero no solo en Underworld. Es decir, no, no, por poner un ejemplo. Universal y Legend sí, también son sí, así. Sí, sí, pero es que esos beben del clásico. O sea, aún claro, no tienen la jubilidad clásica. Claro, por claro, pero es que pero el reboot hay que ponerlo aparte, porque es digamos, es otro tipo de juego claro, que apuesta un poquito pero, más. Pero yo no os hablo, no os hablo, os hablo del control del personaje, no os estoy hablando. Sí, sí, no, el control mejoró, está claro. Pero es que el control también hay que tener en cuenta cuando salió el primer Tomb Raider desde el año 95, ¿no? 96, lo que estamos diciendo. O sea, sí. Bueno, con respecto al tema de del personaje de heroína y tal, es cierto que por una parte está eso, pero es una de cal y otra arena porque también es el personaje más sexualizado de toda la historia de los videojuegos, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería comentar es que a mí lo que más me jodía de este juego era el sonido. El sonido era una mierda, era malísimo. Hay que reconocerlo, y no es que fuera malo porque los sonidos estaban mal hechos o eran malos, sino la integración del sonido. Tú ibas andando tranquilamente, no oías una puta mierda, solo pájaros cantar o rollos así, ambiente de bosque, y de repente te aparecía un puto mono detrás, un puto mono de mierda, a atacarte. Y tú no lo oías acercarse, o sea, tú de repente verías un mono y ibas, ¡oh! Un mono, ¿sabes? Y era un mono de mierda. Y eso lo mismo te pasa con los dinosaurios. Los dinosaurios, los velociraptores, te aparecen así y joder. Está hecho para dar tensión, joder. Sí, no, está hecho de puto culo porque no estaba. En aquella época no estaba bien integrado el tema del sonido ambiental y cómo influía el sonido de manera física en el juego, ¿no? Y yo me acuerdo que me tengo llevado sustos gilipollas con bichos de mierda que me los cargaba de dos tiros. Por esa mierda. Por eso no te gusta Tomb Raider, porque te asustaba. No, no, no. De hecho, Tomb Raider me gustaba mucho, ese juego. Me dejó de gustar cuando me atasqué con los putos engranajes. Pero, bueno, pero es eso, el tema del sonido estaba de culo, ¿eh? ¿Para qué plataforma salió este juego? Pues salió para Saturn y PC. Y Engage PC, sí, también. Engage tuvo una Engage versión. Bueno, pero sí. Game Boy Color. Sí. Game Boy Color. Yo creo que eran los escenarios cerrados y... No, no, no. La versión de Engage es un... calco a la primera, lo digo yo que lo tuve. Pero ya salió es bastante más tarde, ¿no? Salió en 98, 99. Claro, es una conversión muy digna, ¿eh? Porque Engage salió en el año 2003, ¿no? La Engage, 2003. Ni me acuerdo, sé que Zoe la tenía. Es que no Engage, sé si aún lo yo tendrá. Tengo los dos sí, es que Engage modelos. Era más potente que la primera. Sega sí, Saturn, PC, PlayStation, Mac, la Engage que dice David, lo tenéis también en el Network, incluso en iOS creo que también está. No lo sé, la verdad es que no lo comprobé. Podría echarle un vistazo, pero no lo sé. Y no sé si tenéis algo más que decir. Tema jugabilidad, los gustos van por barrios, es verdad. Yo soy de los que no aguantaba ese control, me parecía bastante ortopédico. Tema gráfico, yo creo que aquí todo el mundo se sorprendió. Sobre todo, yo creo que si eres un tío y jugaste en aquella época Tomb Raider, giraste la mayor parte de las veces la cámara para poder verle los triángulos a Lara Croft. Yo creo que ese es un clásico de los primeros Tomb Raider. Tema de puzzles, puzzles bastante conseguidos, bastante grandes. Yo creo que aquí sí que era uno de los grandes méritos. Tema de acción, estaba bien, tenía escenas guays como la del Rex. Y durabilidad también. Durabilidad, pues era un juego con bastantes episodios, bastante diferenciados entre sí también. Hay un detalle que hemos nombrado, y a mí me gustaba mucho cuando hacía la publicidad de Tomb Raider, las modelos que me han contratado. Ay, sí, cada Tomb Raider tenía sí. Cada Tomb Raider tenía su modelo y estaba todo muy yo soy, de buen ver. Yo soy de Neil McAndrew. Yo también, Neil McAndrew. Yo iba a decir que es curioso. Mira que era joder, lo sabéis los putos nombres. Sí. Yo es que Neil McAndrew compré la interview que salía ella. Yo también. Tiene cojones. Yo sea, tengo algún póster por ahí de Javi González. Aprender esos putos nombres. De hecho, la echaron del personaje por salir enseñando pechamen en diferentes revistas. Sí, está muy bien dotada. Sí, a mí el Tomb Raider, que también tiene mérito, fue de los primeros juegos así, un 3D agresivo, un mundo en 3D y tal, que le exigía otros requisitos no conocidos. La cámara era un poco tróspida, pero lo triste es que la cámara del Tomb Raider original es bastante mejor que la de otros juegos posteriores, que ya tienen bastante sus espaldas como para crear una cámara americana. Que por cierto, comentan no en el foro... la cámara del Tomb Raider original. Que no se me olvide, comentan en el foro, Undercore, dice, pues si el control del 96 tenéis... Dice, pues sí, el control del 96 tendría... Le faltan palabras, creo. Tenéis que probar el del 6, Ángel de la Oscuridad. La ¡no! verdad que creo es el único Tomb Raider que no he jugado. ¡Cosa más trofia! Porque ya desde el principio nunca me dio buena espina. Ese juego provoca cáncer de dedos. Y es que además el hándicap que tenía el Tomb Raider original Es que cuando salió no existía el stick de PlayStation, si me lo recuerdo. Sí, no salía. Entonces, controlar ese juego con la cruceta también era un poco... A día de hoy lo ves y es antinatural, pero en su día también implicaba problemas de lo que no éramos conscientes. Pero el Ángel de la Oscuridad ya se manejaba con el stick. Yo creo que el Ángel de la Oscuridad es el peor reboot en la historia. Pero no es un reboot, ¿no? Era continuación. Bueno, y sí, fue, intentaron hacer una especie de reboot para nueva generación para Play 2 en su momento y tal. Y fue una cosa... No es un reboot de la historia, pero es un reboot de la saga. Porque estaba perdiendo ya, después del Chronicles, creo que la saga empezó a perder un poco de fuelle y tal. Realmente creo que es el menos valorado de todos. Joder. De hecho, fue lo que detonó que terminó que Crystal Dynamics cogiese. Yo pensé que iba a tener cáncer de dedos cuando lo jugué, tío. Cosa más horrenda. Recuerdo la cinemática al principio, de haberla visto igual de casualidad, no sé. Recuerdo el modelado del personaje, me parecía súper súper penoso para la consola a la que se movía. Me recordaba demasiado a... O sea, no había esa diferencia que tendría que haber, un salto generacional. Era la misma Lara con unos polígonos más. Y poco más. Yo no sé puedo si lo decir hizo, de esta parte. Yo no me acuerdo si lo hizo el mismo estudio. Lo hizo Core. Pues metió una gambada. O sea, quiso innovar, quiso trasladar la jugabilidad clásica a un entorno moderno y tal. No, pero es que de hecho. Es horrendo, tío. A raíz de eso, Eidos dijo: no, aquí se acabó. El próximo Tomb Raider lo hace otro estudio. Que fue el encargado de hacer los Blue Domain. Bueno, perdón, Soul River. Crystal Dynamics. Bueno, también Blue Domain. Y la cosa le salió bien, por supuesto. Porque la verdad es que Ángel de la Oscuridad fue una puta decepción, ¿eh? Yo creo que fue algo peor que lo que hemos vivido ahora con... Dejó a la saga con The Order, literalmente, ¿eh?, en la oscuridad. Sí, sí, tal cual. La enterró durante unos años. Durante mucho tiempo fue una saga muerta, ¿eh? Fue una saga muerta y tuvo que pasar bastante tiempo hasta, como dice Gaspar, tuviese una... ¿De qué año juventud. Es Legend? ¿2008? Legend creo que es de 2005 así. ¿2005? 2005-2006. Pues el Jordan debe ser el 2001, 2002. 2001, sí, 2001. O sea, la enterró 7 años la saga, no, ¿eh? No, enterró 4 4, teniendo en cuenta que era... 2008 el otro. No, Legend salió en 2006, creo. 2005 o 2006. Bueno, era añitos, cuasi ¿no? anual, pues sí que quedó en el ostracismo. 5 añitos. Bueno, y aquí hasta aquí el experimento de retroanálisis. No sé, igual lo volvemos a repetir. Yo ya os digo que por si acaso tenía uno preparado. No voy a decir el título, me lo guardo para otra ocasión. Por si nos troleabais. Sí, sí, algo. Sí, por si empezabais a decir pura mierda para que analizáramos. Y bueno. Que ojo, yo no sé si incluso ese juego ya lo hemos analizado. Yo tengo mi... Yo lo comenté una vez. Lo comenté una vez en el programa, pero no se hizo retro. No se hizo retro. Después me confundo. Bueno, pues vamos a dar un último repaso a nuestro chat. Ya sabéis, Complejo Anda todo junto en IRC Hispano. Y ahora mismo tenemos conectados a Artorias 007, Big Mac Don Gradeado, Darth Maul Cazoa Qui-Gon, Denis el Azul, The Gamer, que es lo que les jode, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Gamer Over, Gerard Eibru Ojete, Gerard No Folla, Empala, Gerard de Rivia versus Gaspar de Moria, pobre brujo. Gerard el Gamer, Gerard ha fichado por Brothers, Gerardo el de Trivial, La Espada de Carne de Gerard, Nvidia Hairballs para el pelo público, Orfeo, PHF Ceramic Vendo Pegatinas Gamer, Sí a las corridas en Unicornio, The Lyric, The Witcher 3 Will Fuck, The Witcher 4 El Brujo que te folló, Toraz y Una Semana para Jurassic World. Bueno, wow. Pues nos vamos ya, amigos, a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que hemos descubierto un nuevo formato de análisis, el preanálisis, y que eso nos dará más oxígeno de cara a disfrutar de juegos que requieran horas. Está bien ideado, y seguramente se repetirá con cosas en el futuro. Quizás Fallout 4, quizás el nuevo Elder Scrolls, bueno, en fin, de todo un poco. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que Angel of Darkness es una puta mierda. Pero eso ya lo sabías. Lo he recordado entonces, vale. Ah, muy bien. Señor Oscar. Yo he aprendido que en este programa hemos apostado por la innovación pura y dura. Ya te digo, No como en The Witcher 3. No hemos debatido, ¿no hemos debatido sobre lo que es el mundo abierto? No, es verdad. Deberíamos haber debatido. Eso nos lo guardamos para el análisis. Pero tu punto de vista te lo voy a rebatir. A ver, yo te estaba vacilando, pero tienes que entender que es verdad. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que, bueno, está bien recordar el Tomb Raider. Ahora, de aquella me gustaba mucho, pero ahora lo recuerdo y la verdad es que me parece una mierda. Sobre todo el control era bastante asqueroso. Y no sé, estoy contento con este de Witcher 3. Tengo muchas ganas de jugarlo. De hecho, yo tenía el 2 a medias. Y como no tengo pasta para comprar el 3, pues estaba ahí... Porque te la gastaste. Alargándolo. En un juego de mierda. ¿Y quién te avisó? Me avisaste tú, pero tú no me habías dicho cómprate el The Witcher 3. No, te dije... Cómprate el Pillars of Eternity. Harías bien en comprarte o The Witcher 3 o el Pillars y no la mierda del Dragon Age Inquisition. No es tan mala, pero pasa que no le habéis jugado lo suficiente como yo. Yo jugué 7 horas y si 7 horas no me gusta, ya no me gusta el juego, tío. Y eso, que le daré caña al The Witcher 2, que lo tengo a medias para ponerme al día. Señor Oscar, foro. Sí. Brutal Vomit dejó un que hemos aprendido hoy preventivo. Dice, voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que el Complejo Landa se está convirtiendo en una desarrolladora de videojuegos. Retraso sin previo aviso y ahora hacen betas. Y que lamentablemente no podré probar el nuevo de Witcher 3 porque ando corto de dinero, salvo que alguien me lo regale, guiño guiño, hacemos una colecta, no pasa nada. Por cierto, yo veo que tarde o temprano hacen una XXX de The Witcher, antes que serie ni nada, una porno llegará antes seguro, si es que no la hay ya. Denis Lazul dice, he aprendido que la saga de Witcher es un erogue. Lisbeth dice, hoy he aprendido que tengo que ponerme con The Witcher 3 ya, y además teniéndolo en casa. También que he conseguido enganchar a mi hermana al complejo, así que contáis con otra seguidora más. A tope. Qué bien, qué bien. Ahora ya podemos decir que nos escuchan mujeres. Más de una. No, antes también. No, podemos decir que nos escuchan mujeres. No, en plural. Yo creo que tres o cuatro. Hay bastantes. Tres o cuatro mínimo. Hay que ser honestos. Tenemos varios seguidores. Sí, hay tres, joder. Y que no voy a parar hasta conseguir que hagáis un retroanálisis de marranos de guerra. Estupendo programa, chicos, dice. Darth Maul dice, yo he aprendido que el lado oscuro es poderoso en el Complejo Landa, sobre todo en David. No, sobre todo en Gaspar. Yo creo que lo de Darth Maul es una mención a mí, sin ser pretencioso. PHF Cerami dice, yo he aprendido que me da miedo comprarme The Witcher 3, no vaya a ser que Geralt al final te folle. Me la acabe chupando toda. Y la vida social también. Oye, yo voy a decir algo, Voy a decir algo, un pequeño spin-off. Vale, cuando acabe yo, con el. Yo dejaría que Geralt se follase a mi novia. Joder, yo no. Pero si puedo mirar. Yo, sin mirar o con mirar, no. Me sentiría orgulloso. Joder, qué depravado es. Y luego te dejaría porque Geralt folla mejor que tú. Seguro. Sigue PHF Ceramic. Y también que se me da muy bien publicar filtraciones y rumores. Os voy a pasar mi currículum. En cuanto lo pagáis, y postdata, hay ganas de tres. Muchas ganas. PHF Ceramic, si lo de Dark Souls 3 es mentira, vamos a ir a por ti. Artorias. Espera, también voy a decir otra cosa. Fue PHC Ceramic el que comentó el rumor de Silent Hills, que parece que al final se ha desmentido. Sí, sí. Ey, así que se está ganando papeleta, ya la has cagado, ¿sí? Chavalote. A ver, bueno, lo que pasa es que con las imágenes. Las imágenes dicen mucho también. Sí, pero bueno, puede ser un fake. Artorias77 dice: yo he aprendido que más vale jugar a The Witcher 3 que ponerse a dormir. Yo también lo creo. Undercore dice, yo he aprendido que Lara Croft es como el vino, mejora con el tiempo. Tal cual. Y hasta ahí. Voy a actualizar, pero creo que esto es todo. Esto es todo. Señor Jorge. Bueno, chat. Pues por el chat, Nvidia Hairworks para pelo público ha aprendido que el pelo de Geralt hace lo que quiere cuando no usas Nvidia Hairworks y que se come sus buenos frames en PC. A ver... Cierto, cierto. Game Over ha aprendido que Geralt folla más que Pepe Navarro. Mentira. Gerardo, el del Trivial, ha aprendido que le gustan las pegatinas gamers, pero mucho más las pizzas de Casa Tarradellas. Nvidia Hardware para pelo público nos dice que quiere un especial de juegos de tablero de videojuegos, como el juego de tablero de Witcher. Habría que verlo, pero no nos gastamos la pasta en esos juegos. Lo cierto es que no. PHF Ceramic, vendo pegatinas gamer, dice que a él le gustaría aprender lo que pasaría si le regalásemos a Bono una pegatina gamer. Haría un unboxing. D-Gamer, que es lo que les jode, ha aprendido que a Bono le jode la palabra gamer porque en realidad oculta lo que realmente es, youtuber. Gerald ha fichado por Brazzers, ha aprendido que para follar mucho en esta vida hay que tener el pelo blanco y ser calvo. y añade Nvidia Hardware o tener dinero. El hombre que ríe ha aprendido que jugar The Witcher 3 mientras escucha el complejo grande es solo orgásmico, primigenio, así que no terminéis o me cortaréis el orgasmo. Tengo que decir algo. Si juegas The Witcher 3, todo lo demás es mierda. Ahora el complejo grande es puta mierda lo de ese juego. The Witcher 4, el brujo que te folló, ha aprendido que si hoy la gente recuerda a Tomb Raider como el juego de la tetona Lara Croft, dentro de 20 años la gente recordará la saga de Witcher como los juegos del melenas follador. Y que a pesar de que aprecia mucho el Tomb Raider y le hemos dado más palos que a una estera, nos seguirá escuchando. Y nos dice cabrones. Y dice que él era Goblin, el del foro. Fue el que lo propuso. Gerald no folla. En Pala ha aprendido que Lara Croft es como el vino, mejora con el tiempo. Vamos a ver. The Witcher Will Fuck ha aprendido que hasta que no se pase de Witcher 2 no empezará el 3 y que mañana ganaremos el triplete. Y dice Forza Barça, David. Era para ti. Por supuestísimo. Porque mañana, eres del Barça. Mañana humillaré a Oscar con mi puta camiseta. Y vamos a ver. ¿A mí por qué? Tú eres de la puta Juventus. Ay, es verdad. Gerald, vamos a violar. El Bru Ojete ha aprendido que se pueden hacer cosas muy raras con las ediciones especiales. Gerald de Rivia versus Caspar de Moria ha aprendido que Battletoads nos odia, porque a esta hora ya han chapado el Battletoads porque nos hemos pasado una hora del tiempo. Y ya está. Y ya iba llegando. Señor Oscar. Yo, a raíz de lo que ha aprendido la gente del chat, he recordado otra cosa. Que no hay nada peor que estar viendo la tele y que salgan los anuncios y te salga el anuncio de Casa Tarradellas y después, acto seguido, el de Mau. Ahí es cuando apagas la tele y te pegas un tiro. Con el gilipollas de loquillo diciendo babosadas y luego los julandrones. Es que, macho, qué asco me da, tío. Salvo, o sea, mira, yo, si me meto en la boca Estrella Galicia, hago gárgaras con ella y la escupo llena de flemas, eso sabe mejor que una puta Mau. Probablemente. Eso es tal hasta mi orina sabe mejor que una Mau. Tal cual, ¿eh? Es el anuncio de Tampas que sale. Pero el anuncio María Valverde. El anuncio de Tampas es cortito. Te pones a llorar en una esquina y ya acaba. Pero el de Mau y el de Casa Tarradellas. Debería ser más largo. Suficiente, amigo, suficiente. Ha llegado por no hoy. No puedo hablar más de anuncio de Tampas. No, ya está. Podemos seguir haciendo el programa hablando de Casa Tarradellas y Mau. Vamos a anunciar el ganador de Nid de hoy, que ya va siendo hora. Y démosle enhorabuena a Geralt de Rivia versus Caspar de Moria. ¡Bravo! El combate definitivo. Y había varios que nos llamaban mucho la atención, ¿eh? Sí, había sido muy difícil de escoger, ¿eh? No. Sí, sí, sí. Había nivel. Sería un contrato de brujo cazar a Caspar. Mira que hace tiempo decidimos dejar la de coger final. Dejar de coger nicks con Gaspar, porque al principio de temporada cogimos muchos, pero es que este era inevitable. Este era muy bueno. Además, hay que decirlo. Este juego, esto ya tan suyo para comentar otra cosa del juego, no tiene autolevel ni mucho menos, pero te ayuda. Cuando hay una misión que te supera brutalmente, te pone una calavera y un indicador en rojo. Sí. Gaspar tendría 5 calaveras. Bueno, ya para acabar, amigos, he aprendido que... Bueno, en primer lugar, estoy muy contento con el anuncio de Dark Souls 3. Lo seguiremos de cerca en el E3 y al anuncio que iba, que ya lo he anunciado anteriormente. Pero amigos, recordad que este año el Complejo Anda estará con vosotros retransmitiendo las conferencias del E3 2015. Medio Complejo Anda. Bueno, un porcentaje elevado de Complejo Anda, ya que Gaspar no va a poder estar. Y bueno, Oscar todavía no sabemos si va a estar o no. Yo dudo bastante que pueda estar. Bueno, alguna sí, ¿no? No. Bueno, ya veremos, ya veremos. Lo negociamos. Pero vamos a estar, bueno, retransmitiendo E3 2015 con vosotros y las conferencias. Y bueno, pues... va a ser una velada deliciosa. Una velada deliciosa en la que esperamos que disfrutéis de... con pizzas y con cerveza, pero... Pizzas, a lo mejor está la oferta de las pizzas, ¿eh? No, porque... Ojito, que a lo mejor hay pizzas en E3. A lo mejor hay pizzas. Yo quiero pizza de no, pizza. Yo voy a comprar esa pasta oriental de mierda que me gusta mucho. Ya te como. Da cáncer, ya te como. Y tú me la comes esas cosas. Y Monster, ¿verdad, David? También. Y lo vas a echar en el... Pero ojito con las ofertas de la pizza, ¿eh? Pues, ojito con ese tema. Muy atentos a próximos anuncios aquí en el Complejo Anda y en nuestra cuenta de Twitter Complejo Anda todo junto, porque confirmaremos en breve cuándo empiezan las conferencias, cuándo empieza nuestra retransmisión. Nos vemos la semana que viene aquí en el Complejo Anda. Que tengáis una buena semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.